Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. Mirando nuestros últimos programas, uno puede observar que aunque con temáticas, formas e invitados distintos, casi siempre todo está relacionado con esa pregunta que muchos nos hacemos: ¿qué pasa después de morir? ¿Qué nos encontramos en ese otro lado? Unas preguntas que raramente obtienen respuesta, pues son muchas las veces que hemos tratado todo tipo de temas relacionados con ese otro lado. Cientos son las horas de radio vertidas en ello y, como siempre, casi ninguna respuesta. Pero aún resulta más desalentador cuando observas cómo la ciencia más ortodoxa no solo duda de que exista un más allá, sino que en muchas ocasiones se niega siquiera a buscar una respuesta a esos fenómenos que en algunas ocasiones ocurren y que no tienen explicación. Hoy, por suerte, vamos a conocer una investigación llevada a cabo en la universidad por personas que han dedicado muchas horas a intentar conocer qué hay después de esa frontera a la que llamamos muerte. Yo no sé qué son esas voces que a veces grabamos en los lugares más insospechados. No sé siquiera si tienen una procedencia fuera de lo que muchos consideran normal. Lo que sí sé es que estas voces se han registrado muchas veces, llenando aún más de dudas a los investigadores que han intentado dar una explicación lógica. Así que esta semana los misterios miran a José Ignacio Carmona, que ha tenido la oportunidad de realizar una exhaustiva investigación científica basada en la conocida como transcomunicación instrumental y nos hablará de sus psicofonías en la Universidad de Vigo. ¡Comenzamos! La eterna búsqueda de la comunicación con el otro lado ha llevado siempre al ser humano a trabajar en todo tipo de inventos con el fin de lograr ese contacto con el más allá. Pocas son las experiencias que de una manera veraz han logrado obtener resultados positivos sobre la existencia del otro lado. El método de la transcomunicación siempre es muy controvertido por la forma en la que en muchas ocasiones se realiza. Sin embargo, hoy nos encontramos ante la posibilidad de conocer de primera mano los resultados de una investigación científica realizada por nuestro invitado de hoy en una universidad, con algunos resultados más que sorprendentes. Conoceremos los métodos de trabajo realizados al respecto y, lo más importante, los resultados de esta investigación en este programa que está a punto de comenzar y que hemos titulado Psicofonías en la Universidad de Vigo, un estudio científico sobre la transcomunicación instrumental. Thank you. buenas tardes, amigos. Poco más de las 8 de la tarde y estamos aquí en directo en Radio Llavaneras y Radio Foz. Muchas gracias a todos por estar aquí, como siempre. Hoy vamos a hablar de un tema absolutamente apasionante. Ya sabéis que a nosotros el tema de las psicofonías nos gusta mucho. Mandamos también un fuerte saludo a los oyentes de Radio The Next y a los que nos escucháis a través del podcast, que sabemos que sois muchísimos y eso nos alegra mucho. Y vamos a darle la bienvenida a Marta Envid. Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Psicofonías hoy, nada menos, ¿eh? Un tema súper interesante. Y de nuevo es abrir un poco el debate, ¿no? Sobre qué es lo que realmente origina estas voces que llamamos psicofonías, ¿no? Pero hoy vamos a tratarlas pues como bajo ese prisma de la investigación, de laboratorio, lo que es científicamente. Y ese experimento que junto a científicos de diferentes países realizaron Anabela Cardoso, experta en transcomunicación instrumental, y el investigador Iñaki Carmona, ¿no? Y bueno, la eterna pregunta, ¿no? Es la eterna pregunta que siempre nos hacemos sobre este tema, ¿no? Y es saber si la conciencia sobrevive a la muerte física, ¿no? Y bueno, yo estoy deseando escuchar a Iñaki porque es un placer tenerlo con nosotros esta tarde. Y luego encantadísima de tener aquí a mi derecha a Pedro Vallespín y a mi izquierda Antonio Az, para que nos hablen de esas salidas de Solo Misterios que he tenido el placer, porque me habéis invitado, de ir alguna vez con vosotros y que seguro que nos cuentan cosas muy interesantes que guardan las noches y esos lugares que visitan. De hecho, a esta última tú estuviste. Sí, que fue un placer muy enorme estar con todos vosotros en Solo Misterios, en el pueblo de Jafra. Y bueno, siempre se vive muy intensamente. Y justo aquí a mi izquierda, Cristóbal Martínez. Buenas tardes, Cristóbal. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal el tema de las psicofonías a ti? ¿Cómo lo llevas? Lo veo un poco justo, la verdad, pero la verdad es que como historiador siempre he asistido a esa teoría de que puede que los sonidos no desaparezcan nunca y cambien simplemente de frecuencia. Eso para un historiador sería un sueño, ¿no? De poder llegar a escuchar, pues, incluso a cualquier, a Jesucristo, por ejemplo, ¿no? Sería algo maravilloso. Veremos a ver cómo enfocamos el tema esta tarde y va a ser muy interesante. ¿Y cuándo vas a venir a una de estas salidas de Solo Misterios? Bueno, eso todo se puede ir andando, todo se puede ir haciendo, ya veremos. Yo la verdad que me gusta la aventura, me gusta pues descubrir cosas y vivir cosas. Así que, quién sabe. Y con nosotros también nuestro amigo Luis Silva. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Pablo. Tema psicofonías, ¿cómo lo llevas tú? Bueno, yo me pregunto, ¿no? Y espero que Iñaki nos dé respuestas, ¿no? Son voces, como dice Cristóbal, que existen desde siempre y están ahí, cambian de frecuencia, pero continúan manteniéndose en el espacio-tiempo. Son realmente voces de personas fallecidas. Son voces que genera nuestra propia conciencia y no sabemos cómo lo hace la conciencia, pero lo hace. Veremos a ver, ¿no?, lo que nos dice Iñaki, ¿no?, de esas experiencias que hicieron en esos habitáculos cerrados, totalmente insonoros, y que creo que aparecieron también sonidos o voces, ¿no? Será interesante escuchar a Iñaki. ¿Y tú cuándo te vas a venir a una salida de estas de Solo Misterios, Luis? Bueno, igual algún día, si encarta, pues también me apunto, que también soy aventurero. Yo lo que preguntaría, pues Antonio y Pedro, si hay que llevarse pues dodotis o no, o son salidas que no necesitan ese tipo de material tan especializado. Hay que llevarse. Me dicen que sí, los oyentes que lo sepan, que Antonio dice sí, hay que llevarse dodotis. Esto ya me está a mí preocupando un poco. Tapones de los oídos hay que llevarse. Tapones de los oídos, vale, vale. Por los gritos. Entonces pocas psicofonías aquí, mucho grito y poca psicofonía. Muchas gracias. José Ignacio Carmona es escritor, socio editor de Iberoamericana Cultura y Edición, periodista freelance y realiza colaboraciones ocasionales en revistas especializadas, como la prestigiosa Arte y Ensayo. Además de innumerables participaciones en los grandes medios de comunicación estatal, es investigador con más de 25 años de experiencia en los campos de la parapsicología y el misterio. Autor de obras como Toledo y la Mesa de Salomón, El Retorno de los Sabios, La España Mágica y Psicofonías, El Enigma de la Transcomunicación Instrumental. Su dilatada experiencia en el ámbito de la investigación le ha llevado a convertirse en el primer español que ha tenido oportunidad de participar activamente en el único experimento desarrollado en relación con las psicofonías, en condiciones de estricto control y bajo la supervisión de un equipo multidisciplinar internacional. Y este es el tema del que hoy nos hablará y nos ayudará a conocer las psicofonías en la Universidad de Vigo. Psicofonías. El enigma de la transcomunicación instrumental. Y es para nosotros un auténtico placer contar con Iñaki Carmona para hablar de un tema que yo sé que te apasiona muchísimo, como son las psicofonías, ¿no? La transcomunicación instrumental. Eso para mí es el principal. Bueno, yo siempre digo que es la punta del iceberg de un fenómeno que todavía me interesa más y a todos nosotros, que es el fenómeno de la conciencia, el misterio de la conciencia. Las psicofonías no dejan de ser eso. Son fenómenos extravagantes, llamativos. Pero claro, ¿qué hay detrás de la psicofonía? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, totalmente. Me han comentado que tú empezaste a investigar este tipo de fenómenos a los 11 años. Bueno, un poquito más tarde, pero sí, básicamente date cuenta que por lo rudimentario de la técnica, que no era nada más que dar un play y un rec, yo vivía en una casa en los aledaños de la Plaza de Toros. Una casa grande, además sobre un cementerio antiguo, o sea, hoy en día pues se trata de una necrópolis medieval. Y era curioso porque esa casa era muy grande, se habilitó como casa de huéspedes y claro, no era bueno para el negocio pues hablar de que esa casa sufrían cosas extrañas. Entonces yo he sido testigo en primera persona de un montón de sucesos que luego, claro, ¿cómo no inclinarme por interés por estos temas? Entonces cuando empecé a conocer los primeros escritos que de forma esporádica llegaban de lo que hoy en día conocemos por psicofonías, pues claro que me lancé a experimentar y muy pronto logrando resultados, claro. Como hemos dicho en la introducción, has tenido la oportunidad de participar en un proyecto científico de investigación de las psicofonías en la Universidad de Vigo. ¿Cómo llega ese proyecto a ti? ¿Cómo os adentráis en este proyecto? Sí, hombre, pues básicamente luego vas todo eso que hemos dicho antes de nuestros principios, la curiosidad casi adolescente y demás, pues se va por el tiempo sofisticando y llegó un momento en el que escribía artículos, más que en España, los escribía para un boletín que se llama ITC Journal, que es un boletín multilingüe que editaba la famosa diplomática Anabela Cardoso, con la que trabé amistad, y a través de ella y de esos artículos que fueron del interés de investigadores de todo Centro Europa y en fin, pues ella me dio la oportunidad de participar en un proyecto de investigación en el cual a través de un instituto y de donadores privados, ¿no?, un instituto americano, se consiguieron los fondos y se reunió pues un equipo multidisciplinar y se realizó durante varios años. Yo iba los veranos en las instalaciones de la Ferida en este caso, por la Universidad de Vigo y unos estudios de grabación profesional de la misma ciudad que se llaman Metrópoli. Y ahí estuvimos pues durante 2 años haciendo este tipo de investigaciones, todo ello, claro, bajo riguroso control. ¿Era consciente, y perdona que te pregunte esto, pero era consciente la universidad de las pruebas que se estaban realizando allí? Lo comento porque, como y supongo que lo sabrás, que buscando información al respecto de esta investigación que realizasteis, pues hay críticas, pues siempre sabemos que está ese lado más ortodoxo que siempre critica todos estos pasos que se dan. Incluso algunos comentan que la universidad no era consciente de lo que estabais haciendo allí, cosa que a mí me cuesta de creer personalmente, pero te lo tengo que preguntar. Yo eso lo desconozco porque la coordinadora y realmente la directora de todo este programa era Anabela Cardoso. Anabela Cardoso, no perdamos de vista que el doctor honoris causa por un montón de universidades, ha estado de diplomática en, yo creo que prácticamente los 5 continentes, y lógicamente las relaciones que podemos suponer de una persona de esta naturaleza pues son muy importantes. Entonces, a nivel institucional, ella conseguiría la cesión de instalaciones. Otra cosa es que ningún integrante, que eso sí que hay que puntualizarlo, y yo creo que es lo que generó controversia, donde no hubo de haberla, porque sí, vamos a ver, si tú tienes curiosidad o pones una opinión a favor o en contra de estos fenómenos, pero la ciencia yo creo que tiene una obligación moral de conocer, ¿no?, o por lo menos profundizar en campos de conocimiento que son nuevos. A nivel institucional, pues me imagino yo que Anabela, lo único único que conseguiría sería que ya era bastante la cesión de las instalaciones, no sé a cambio de qué, porque ese, esa área, esa parcela la llevaba ella, pero me imagino yo que desde luego le ha dado un buen interés. ¿Por qué? Pues porque al final los resultados de esta investigación, siguiendo todos los protocolos científicos, han publicado en la revista Neurontology, que es una de las revistas científicas internacionales de la más reputación, y eso creo que para cualquier institución es interesante. ¿Cómo fueron los procesos de investigación? ¿Cómo se hace una investigación científica sobre las psicofonías? Bueno, pues yo te comento que básicamente pues allí había, pues lógicamente, no solamente técnicos, ingenieros de telecomunicaciones. Te puedo decir que el que testaba, ¿no?, o el que estaba al mando de todo lo que eran los aspectos técnicos era Philip Neil, que bueno, yo desconocía quién era entonces porque no yo era un profano en el mundo del sonido, pero todos los especialistas de la ciudad decían que era quizá el número uno o dos del mundo. Fíjate tú qué calidad de profesionales. Luego había físicos cuánticos alemanes, como el matrimonio V. Ingrid Hartmann. Es decir, había gente de mucho empaque, ¿no? ¿Qué hacíamos nosotros? Yo, por ejemplo, era un operador. Yo llevaba experimentando y yo, para que la gente lo entienda de una manera más sencilla, yo me metía detrás de una cámara blindada y de ahí fuera estaba el otro equipo, el equipo que supervisaba que todo fuera correctamente, y básicamente pues yo seguía un test o un programa de preguntas en el cual, claro, lo que tratábamos es de desechar o hasta o ver o acotar hasta qué punto nuestra mente podía interferir en este tipo de comunicaciones. Yo hacía preguntas trampa, pues por ejemplo, preguntaba cosas absurdas o preguntaba que se me respondieran idiomas desconocidos por mí, y claro, de alguna manera todo eso supervisado, controlado y de una manera científica y aséptica, como todos podemos imaginar. Iñaki, a mí hay una cosa que siempre me ha extrañado, que el término psicofonía normalmente lo entendemos como, es decir, voces de gente del más allá. Sin embargo, es una palabra que viene del griego, psico, que es mente, y fonía, que es sonido. Es decir, sonido de la mente, como muy bien estás diciendo y nos estás contando. Por lo tanto, ¿tú qué opinas? ¿Son voces de ese más allá o en cambio son directamente esos sonidos que nosotros creamos con la mente? Pues mira, yo creo que se mezclan las dos cosas, y yo una cosa es la mecánica y otra es el origen. Yo creo que no es que proceda nuestra mente, y que lo que complica el fenómeno es que se dan todas las hipótesis al mismo tiempo. Eso es lo que complica el fenómeno. Lógicamente, se han hecho experimentos que son muy desconocidos, en los cuales, claro, se evidencia pues cómo nuestra aquel famoso clic que se oían en las psicofonías, pues se hizo un estudio. Por ejemplo, en las grabaciones de Floris, que era un bebé muerto a los 16 meses y que luego a los 12 años, todo esto en experimentos que se han hecho, ¿verdad? A los 12 años, pues a través de magnetofón, pues se recibieron sus comunicaciones, y bueno, ese el estudio exhaustivo y científico de esas comunicaciones deparaban que ese famoso clip que todos los investigadores refieren, efectivamente el 80% de las grabaciones presentaban esos ruidos que, digamos que de una manera, indicaban que pudiera haber una interferencia de nuestro cerebro, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, el joven japonés Masuki Kiyota, que era un dotado que doblaba pues piezas con intención mental, ¿no?, como el famoso Uri Geller, pues este señor, pues delante de las cámaras de televisión, pues llegó a grabar, no era consciente, claro, señales sonoras de origen desconocido. Y el análisis de estas señales procedentes del cerebro del propio japonés, del propio tal, pues evidenciaban o revelaban oscilaciones en torno a 34 o 5 megahercios. Todo esto lo quiero enlazar con otras investigaciones, como las de famoso Kazamali, que la recoge en un libro de 1960, se llama Il cervello radiante, donde con 12... él intentaba estudiar pues precisamente qué incidencia tenía nuestro cerebro, nuestra mente en este tipo de fenomenología. Entonces él se valió de los instrumentos que tenía en la época, que ya de por sí eran sofisticados para entonces, pues de 12 aparatos de frecuencia, que iban de 75 kHz a 500 MHz, galvanómetros, en fin. Con sujetos en trance, sometidos a una especie de semitrance, pues claro, los resultados determinaron que básicamente en condiciones psicodinámicas específicas el cerebro de un hombre emite una serie de señales electromagnéticas que pueden funcionar como onda portadora. Eso explicaría la mecánica de cómo se produce una psicofonía. Ese desde mi punto de vista, desde el de la mayor parte de los investigadores hoy en día, el cerebro, digamos que es el canal. No confundamos el canal con el origen. Iñaki, sí. Un saludo. Hola, soy Marta. Encantada de que estés aquí. Mira, uno de los experimentos forenses que realizasteis junto a Anabela y los demás científicos fue comparando las voces psicofónicas de personas fallecidas con la voz que habían tenido en vida. ¿Qué conclusiones obtuvisteis respecto a esta prueba? Bueno, yo en este experimento yo no participé personalmente, pero sí tengo el testimonio directo de personas de mi mayor confianza que sí estuvieron presentes, como Anabela Cardoso, Carlos Fernández, el investigador que también de Vigo, el argentino que está ahora mismo afincado en Vigo. Y básicamente, pues era que Daniel Goulart es un fonético forense, vamos a definirlo así, que trabaja para los juzgados. Y claro, todos podemos imaginar que aparte de su cualificación técnico-profesional, pues él tiene unos aparatos que yo, por ejemplo, en la vida tendré, espectrodensiómetros, en fin, una serie de sofisticaciones. Entonces, ¿cuál era el objeto de esta investigación? Pues era ver qué tenía de científicas estas voces, ¿no? ¿Qué se hizo? Por una base de datos de voces que de personas que se grababan las grabaciones familiares, por ejemplo, la de Chiara Lenzi, que era una chica que había fallecido, sus padres conservaban las grabaciones pues de fiestas familiares y demás, las compararon con sus presuntas o hipotéticas comunicaciones una vez que había fallecido. Entonces, claro, cuando Daniel Goulart, sin ningún tipo de opinión a favor o en contra del fenómeno, se dedicó a ser un fonético forense, compara estas voces y, para su sorpresa, dice: es que si yo tengo que ir a un juzgado y decir que esta voz es la que es, o sea, que esta persona, la voz es una señal biométrica característica como una huella dactilar, no se puede fabular. Y claro, eso marcaba un punto de inflexión muy importante. ¿Por qué? Porque si es una huella dactilar y uno de los mayores especialistas en fonética te dice que si tiene que ir ante un juez y decir si esa grabación de una persona fallecida que dice ser Chiara Lenzi resulta que, comparándola con su voz en vida, efectivamente, técnicamente es Chiara Lenzi, uy, esto ya tiene mucha miga. Algo que me parece también muy interesante es que la propia Anabela Cardoso, cuando presenta la investigación a las revistas, no habla en ningún momento del más allá ni del otro lado, ni simplemente titula el artículo como voces electrónicas. ¿Qué te parece esto, Iñaki? Mira, es curioso porque, claro, Anabela es muy lista. Anabela es una persona que tiene mucha experiencia y precisamente ella hace tiempo, pues de alguna manera, tenía mucho interés por estas voces y tenía una opinión muy personal sobre las voces. Pero ella quiso desligar lo que es su opinión personal de lo que era el objeto de los experimentos. Entonces ella sabía que había que ser muy cuidadoso, porque en el momento en el que empezamos a teorizar sobre el origen de estas voces, nos metíamos en otro campo. ¿Por qué? Porque lo único que trataba estos experimentos era de repetir los mismos experimentos que se había realizado con Constantin Raudive en los estudios PIE Record, es decir, vamos a meter a un supuesto señor que dice obtener voces a ser controlado por especialistas en sonido y en otras materias con los mejores adelantos de la época. Claro, esto fue una reactualización de aquello. Nos metimos en el laboratorio de acústica, también en la cámara anecoica, en estudios de grabación, es decir, en un entorno todavía, lógicamente, mucho más moderno que aquel. Y lo único que se trataba de constatar es si el fenómeno en condiciones de control es real y es verificable. Otra cosa es que todas esas voces, que muchas sorprendentemente se identificaban como personas fallecidas, no digo todas, pero algunas sí se identificaron con nombre y apellido, cuidado, yo quiero que todo el mundo piense una cosa que para mí es muy importante, y yo estaba presente. Yo no era muy partidario de la hipótesis de los fallecidos, era una hipótesis mía, una creencia personal, pero yo barajaba otras hipótesis. Pero lo que yo tengo que dar fe de lo que allí sucedió. Y está claro, y todos entenderemos, que allí no hay ese error de apreciación que sucede con el 90% de las voces, que creemos, se empiezan a producir ilusiones fónicas de creer oír lo que no tal. En fin, la mente nos puede pasar 10.000 pasadas, ¿no? Y además hay muchas explicaciones para las voces hoy en día. El 99% de las voces no son lo que son. Pero bueno, en este caso y en ese entorno, las voces eran voces, no eran ruidos, no eran algo que tú pudieras interpretar subjetivamente. Y lógicamente, lo que allí sucedió, todos nos conjuramos en simplemente decir que el fenómeno es verificable. Y cada uno, desde su punto de vista del fenómeno, preservarse su opinión. Pero claro, date cuenta que te puedes cargar la naturaleza de las investigaciones si tú empiezas a lucubrar que existe un mundo que está más allá. Tal. Eso ya queda en la creencia de cada investigador. Buenas noches, Iñaki. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Soy Luis. Bueno, muchísimas gracias por atender la llamada al programa y por estar aquí con nosotros. Una cosa, ese 1%, tú llevas muchos años en esto ya y yo sé que eres un apasionado y te encanta el tema y tú tienes tu punto de vista personal, ¿no? Tú tienes tu idea personal. La verdad es que las voces muchas veces, como me has comentado en alguna ocasión, son racionales, responden coherentemente a las preguntas que se le formulan, ¿verdad, Iñaki? Sí, sí, sí. Correcto. Entonces, independientemente de que no sepamos de dónde vienen las voces, si están en el tiempo y en el espacio y se mantiene como una vibración eternamente, si forman parte de nuestra mente, ¿no será más quizás, a lo mejor, no lo sé, quizás es que haya otra dimensión por ahí y se puede llegar a comunicar con esa otra dimensión por canales, pues mira, como estos que están apareciendo de las psicofonías? ¿Tú qué crees, Iñaki? ¿Qué piensas de esto? Yo tengo la percepción mía personal de que, vuelvo a decir lo mismo, de que el espacio, vamos a ver, nosotros pensamos, no todo es vacío, ¿no? El vacío no existe, o sea, existe materia, existe energía, pero también existe información. Eso es lo que configura todo lo que nos rodea. Y esa información se va quedando en estado latente, en algún lado, está presente, no se dispersa, no se pierde. De alguna manera, pues podemos encriptar información nuestra o codificar información nuestra y poder interactuar con ella, ¿no? Yo, desde luego, esto lo he hablado con físicos cuánticos como Alan Wolf, con el que tuve pues la oportunidad de conocerle y hablar de muchas cosas, que lo que nosotros etiquetamos como fenómenos paranormales, tú le puedes dar la etiqueta que tú quieras, tú le puedes decir fallecidos, pero realmente, si te das cuenta, hoy traigo una grabación al programa en la que, en mi casuística personal, la mayoría de la causa paranormal, sea lo que sea, de nuestros interlocutores, eso de verdad que me genera dudas, porque ellos reivindican su propia identidad. Y si solamente fuera información, eso me ha hecho pensar mucho a lo largo de los años, vamos a ver, no tiene objeto el reivindicar su propia personalidad, digamos, la personalidad serviría para estar aquí anclado en el mundo, pero ellos reivindican su propia personalidad. Y esto es una opinión mía muy personal basada en muchas de las grabaciones que he hecho a lo largo de los años. Entonces, claro, nos ponemos a empezar a lucubrar teorías, pero yo creo que todas esas teorías forman parte de la mecánica de todo este fenómeno, de la epidermis, de que a lo mejor es cierto que hay algo trascendente que sobrevive a la materia. Vamos, yo estoy convencido, pero, por ejemplo, un catedrático de ciencias de la materia como Tiller decía que el vacío de materia está lleno de energía y que nosotros tenemos la capacidad de influir en la organización del vacío. Y tú puedes plamar con tu intención, puedes determinados sitios como si fuera magia, pensamiento mágico. Tú puedes llenar con tu intención determinados lugares. Y o sea, es tan prodigioso lo que desconocemos que yo creo que serán todas las hipótesis. Incluso una que hablamos, creo tú y yo, a título personal y que traje un artículo que en España no estaba traducido, de psicofonías entre personas vivas. Fíjate que desconocido es esta hipótesis. Y entonces hay hemeroteca y hay constatación, fíjate si se llega a complicar el fenómeno. Que hay, si quieres, lo podemos tocar, psicofonías entre personas vivas. Es que esto ya es que nos desborda a todos los investigadores. Por supuesto que quiero tocar este tema. ¿Qué quiere decir esto de psicofonías entre personas vivas? ¿Que se registran grabaciones de personas que están aquí con nosotros, como sería Luis, por ejemplo, en una grabadora sin que él sea consciente? Claro, es que, fíjate, hay en la hemeroteca hay un famoso medium físico, muy parecido a Tesserius, el famoso medium que plasmaba con su intención mental pues aquellas fotografías, ¿no?, con ese papel gizmo, que, bueno, en fin, lo de la fotografía psíquica, ¿no?, que estuvo muy en boga en aquella época. Bueno, pues este señor, cuando empezó a conocer lo del fenómeno de las grabaciones, las EVP, es allí en Estados Unidos, en el mundo anglosajón, pues empezó a experimentar. Entonces, él creía que esas grabaciones que le iban respondiendo pues eran pues seres de otras, como todos creemos. No sabía el origen, pero bueno, él presupondría que serían fallecidos. Pero un día esas grabaciones se fueron haciendo, clarificando más, y llegó un momento en el que reconoció sin duda alguna la voz de su propia hija. La voz de su propia hija, que hay que acotar y dar un poco más de información, él vivía en Estados Unidos y ella vivía en los Países Bajos. Y ella estaba viva. Es decir, lo curioso de este caso es que ella permanecía ajena a esas grabaciones, lógicamente, no era consciente de ellas, pero sí que esas grabaciones interactuaban con el medium en tiempo presente, como si fuera una entidad autónoma. O sea, es que esto es complicadísimo. De hecho, cuando la propia hija escuchó la voz, no dudó en reconocer su propia voz. Figúrate lo complicado que llega a ser todo esto. Hans Bender, él elucubró, el famoso Hans Bender, el parapsicólogo, pues queriendo explicar lo inexplicable, porque hoy en día es que desconocemos todo, por más que digan los especialistas. Él elucubró o improvisó una teoría que era la ESP. Decía que en determinadas y muy contadas ocasiones se dan todas las facultades paranormales, se dan conjuntamente. Pero claro, esto es decir algo sin decir nada, esta es de mi opinión. Es querer encerrar el universo pues con, vamos a ver, el lenguaje y el conocimiento que tenemos de lo que nos rodea no da para explicar el fenómeno de la psicofonía para que la audiencia lo entienda. Me parece muy interesante esto que comentas, porque de alguna manera esta teoría de la psicofonía de la persona viva daría fuerza a esa teoría que dice que es el propio investigador el que muchas veces es capaz de impregnar ese sonido, que me sigue pareciendo igual de alucinante, ¿no? Que una persona sin decir nada, con la fuerza de su mente, si es que es así, deje grabado un mensaje de una grabadora, pero de alguna manera se podrían hilar estas dos teorías, ¿no? Sí, pero date cuenta que, una vez más, yo siempre juego un poco abogado al diablo, os habré dado cuenta, ¿no?, de que también, por una parte, date cuenta que los experimentos de Daniel Goulart son totalmente a favor de la hipótesis trascendental. ¿Por qué? Porque si la voz resulta que es una seña característica intransferible de las personas, y resulta que una comunicación de una supuesta fallecida llega a un científico y dice que si tuviera que ir al juzgado diría que es la misma voz, y eso es insustituible, no lo puede sustituir el cerebro del experimentador, cuidado, que ahí hay mucha miga. Y luego hay experimentos que te hacen pensar, como los de Marcelo Bacci en Grosseto. O sea, Marcelo Bacci para mí es un fuera de serie, y le han estudiado por arriba, por abajo, a lo ancho y a lo largo. Pues Marcelo Bacci, que utiliza el fenómeno de las voces directas de radio, o sea, en la técnica de la voz directa de radio, que yo la he utilizado en mi laboratorio casero, pues bueno, ha estado controlado por multitud de equipos. A su casa han ido, pues me acuerdo, los últimos experimentos controlados por el técnico Franco Santi, que revisó, pues claro, en ondas largas, cortas, pues todo el aparato, a ver si había fraude. Y delante de un equipo también de científicos, pues diferentes voces en diferentes idiomas durante una hora, el 70% perfectamente comprensibles, se dirigía a los presentes pues llamándoles por su nombre, en fin. Mira si era todavía complicado que se llegó a quitar las dos lámparas de onda corta y las voces seguían funcionando. Pero fueron más allá. Llegaron a apagar el aparato y aún así a los 15-20 segundos aparecían como una especie de silbidos, y después aparecían voces que volvían a saludar a los presentes. O sea, eso, yo sé que hay muchos de nuestros oyentes que estarán perplejos, pero con quienes yo he hablado son mentes científicas que estuvieron presentes. Mentes científicas como este científico físico cuántico que estuvo presente en los experimentos de Vigo, con el que, pues cuando sucedían voces en el laboratorio de Vigo, pues hombre, es que no podía negar la evidencia. Otra cosa es las interpretaciones, pero es que ese tipo de cosas suceden aunque nos dejen perplejo. Iñaki, a título de curiosidad personal, este investigador que comentabas era el que realizaba las pruebas con una radio de válvulas, hay un vídeo por YouTube en el que aparece la voz de una niña que se llama Clara, que aparece clarísimamente diciendo yo sono Chiara. Sí, puede ser, es el Marcelo Bacci, sí. Vale, es que no me acordaba del nombre. No. Vale, es a título personal, quería saber, porque este vídeo yo lo había visto y evidentemente que cuando lo vi no me lo creí, primero, luego investigando, bueno, viendo un poco más de información, es muy curioso porque es verdad que aparece la voz de esta chica que dice yo sono Chiara, y enseguida los padres, unos padres que no, en teoría no sabían nada, pues reaccionan rápido porque se dan cuenta que es la voz de su hija, si es montaje o no, como decíamos, ya no lo sé, ¿no? En las investigaciones, pues... Sí, ¿no? Y se ha controlado, perdona que te voy a dar más información, incluso, es que ya te digo, pues todo el tema de ultrasonidos, todo, o sea, es decir, vamos a ver, si Marcelo Bacci tiene una técnica desconocida que es capaz de sortear todos los mecanismos de control, porque este hombre es un técnico de radio, no es un... vamos a ver... no es un portento, no es un ingeniero no es una eminencia en el campo del sonido, es decir, o sea, yo patentaría el sistema que hubiera inventado este hombre para sortear todos los sistemas conocidos, ¿no?, para que la gente nos entienda. Es decir, la credibilidad que tiene sus comunicaciones se basan precisamente no solamente en lo llamativo, como tú dices, y en lo emocional y todo eso, sino en que no se le ha probado el fraude. Y no se le ha probado por gente que ha pretendido probar el fraude. O sea, que eso también hay que enfatizarlo. Iñaki, ¿sí? ¿Se tiene constancia de algunos experimentos y se han captado psicofonías en lugares inhóspitos, como puede ser en mitad del Pacífico o incluso en la Estación Espacial? Bueno, yo en la Estación Espacial pues no te podría decir si se han llegado. Yo sí sé que hay ciertas notas en la hemeroteca que bueno, uno va rescatando, de que este fenómeno que todo el mundo puso en su principio en las figuras de Jurgenson y Raudive, pero este fenómeno ya era conocido por la NASA y era conocido lógicamente pues en esos programas secretos por la CIA y tal. Ellos lógicamente, lo que pasa que no lo hacían público. Es decir, yo no sé hasta qué punto pues esas comunicaciones de la NASA con el espacio, o si se ha llegado a hacer experimentos a esa naturaleza, ¿no?, de esa naturaleza. Pero sí que, desde luego, yo estoy seguro que se nos cuenta menos de lo que sabemos. Porque, lógicamente, cuando se reúne Raudive con unos científicos de la NASA, estos sabían perfectamente de lo que les estaba hablando. Y después otro fenómeno que también la gente a veces desconoce, es que yo creo que Jurgenson no fue el que se encontró al ir a grabar un canto de pinzones y se encontró con la voz de su madre. No, Jurgenson fue el pretexto para dar a conocer un fenómeno que ya estaba constatado hasta a través del Vaticano, fíjate, desde las mismas entrañas del Vaticano. Los famosos sacerdotes, monjes, Gianelli y Hermetti, pues grabando grabaciones, pues aparecían una serie de voces en las que no tardó en reconocerla de su propio padre. Entonces dieron un giro y empezaron a procurarse pues investigaciones en el sentido de dónde procedían estas voces. Y es más, la mejor asociación de parapsicología de la época era la Asociación Imago Mundi, que entre otros estaba comandada por Andreas Reich y jesuitas. Es decir, digamos que luego por la amistad que tenía Jurgenson con el Papa de entonces, pues era un fenómeno que había que dar a conocer a la opinión pública, pero el papado, lógicamente, y el Vaticano no podía, era muy atrevido y muy arriesgado. Entonces utilizaron un poco la figura de Jurgenson pues para dar a conocer este fenómeno a la comunidad científica a través de él, y bueno, pues la repercusión que tuvo no fue la que ellos esperaban. Pero que quiero decir que muchos organismos hoy en día, ya te digo, es que conforme avanza la técnica, avanza el fenómeno. y hoy en día no solamente se están logrando las grabaciones con grabadora, como hacemos los investigadores, ¿no?, sino que además se están sincronizando con aquello que llamamos la psicoimagen. La psicoimagen en ordenador, incluso en relieve. Y eso, o sea, el sincronizar lo que es un rostro en un aparato en ordenador, con relieves y con, en fin, y a la vez que estar viendo el rostro, que está hablando el difunto, esto que yo sé que para muchas personas parece ciencia ficción, pues lógicamente conforme avanza la técnica avanza el fenómeno. Yo quería preguntarte una cosa, porque quería volver atrás a lo que has comentado antes de que el investigador o el que está grabando no es la causa, sino es el comunicador de la grabación. ¿Puede ser de que haya gente que sea más propensa a producir psicofonías, a hacer que pasen esas psicofonías? Sí, yo creo que sí. Lógicamente, date cuenta lo de la mielina, todo ese tema de cosas que se han estudiado, de que tenemos unas histonas ociosas en nuestro cerebro, que está demostrado que ante tareas desconocidas pues empiezan a generar sinapsis. Es decir, vamos a ver, para que la gente lo entienda de otra manera, el cerebro de un músico se adapta al instrumento, eso está demostrado científicamente, se termina adaptándose al instrumento que toca. La maravillosa plasticidad de nuestro cerebro, que no estamos indiferentes ni independientes de todo lo que nos rodea. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú, yo mismo, cuando empecé a tan temprana edad y de manera inconsciente y sin saberlo, he ido generando en mi cerebro, digamos, mecanismos, o sea, han ido creando sinapsis en relación a otro, digamos, ordenador supercentral, que digamos que es el universo, lo que llama, pues, por ejemplo, David Bohm, el universo informado. Es decir, nosotros estamos conectados a una fuente de información general de la cual somos subsidiarios, ¿no?, para que nos entendamos. Y está claro que de alguna manera, desde esa plasticidad, unas personas pues ya han educado unos canales que desconocen, y cuando tú abres un poquito más la compuerta de tu mente, está demostrado que aparece pues la multiplicidad de las cosas, ¿no? Mira, yo siempre me viene a colación unos experimentos que se hizo, unas técnicas de reprocesamiento sensorial con 12, yo creo que era Nítamo Montecuco, creo que era un psicoterapeuta muy muy reputado en la época, y con 12 personas de diferente origen, de diferente credo, de diferente extracto cultural, pues les indujo a una serie de estado alterado de conciencia. Y bueno, estos hombres, como los místicos, pues se conectaban con esa fuente, con ese todo, y figúrate tú, empezaban a reportar sin ningún mecanismo de confusión que estaban dialogando con personas fallecidas. Pero no solamente eso, es que aquello que siempre se ha dicho de una exaltación de la memoria, claro, porque claro, tus fallecidos más, ¿no?, tus propios fantasmas personales de tus seres fallecidos que se han ido, no, eran personas fallecidas que eran desconocidas por los testigos, por los sujetos que estaban siendo experimentados. Y no solamente eso, es que les daban información sobre quiénes habían sido, de dónde procedían, en fin. Yo entiendo que todas estas cosas que parecen, como digo yo, ciencia ficción, es en el momento que te preocupas un poco, pues entiendes a entender que, aun desconociendo los mecanismos y la mecánica de cómo suceden, lo cierto es que suceden. Eso no lo podemos negar. Iñaki, a mí me gustaría volver un poco a la investigación de Vigo. Hemos tocado así un poco por encima lo que eran los resultados, pero me gustaría profundizar un poco más en cómo obteniste, o sea, cómo obtuvisteis los resultados, es decir, qué apareció en esos resultados. ¿Y cómo os sentisteis viendo que se obtenían cosas allí dentro en ese tipo de experimentación? Bueno, yo para mí desde luego no era un fenómeno nuevo, pues lógicamente no fue una sorpresa. Para otros experimentadores como Uwe Hartmann e Ingrid Hartmann, que era la primera vez que experimentaban con estas voces, yo recuerdo que la segunda fase de los experimentos, que fue el segundo año, estábamos todos, nos alojábamos en casa de Anabela Cardoso, en el pazo que tiene en Vigo. Y yo llegué allí, dos días más tarde me incorporé y bueno, pues no se habían recibido una sola comunicación. Entonces, claro, este científico V. Harman estaba pues como desolado, ¿no? Un poquito pues sentía fracaso, ¿no?, de lo que era la experimentación. Y entonces yo con él tuve una empatía personal muy buena, y en un momento dado en los jardines, cuando todo el mundo se acostó, pues me quedé con él y le propuse, digo, oye, ¿qué te parece si damos un paseo por el jardín ahora que estamos más distendidos, más relajados y fuera de un ambiente de laboratorio, y hacemos unas preguntas? Bueno, a los 40 pasos, yo no sé inglés, fíjate tú, yo soy de francés, de la vieja escuela, y en un momento dado digo, hago una pregunta delante de él, acompañado de él, ¿qué pistas o qué ayuda nos podrían dar desde ese otro lado para propiciar las grabaciones? Y aparecen dos voces clarísimas, que era Heart and Soul, corazón y alma. Bueno, claro, él se quedó totalmente impactado, y yo intenté explicarle la naturaleza de estas voces. Yo le decía, date cuenta que todas estas voces y la mayoría de fenómenos paranormales siempre se centran o se focalizan en el sistema límbico, que es el de las emociones, y se ha constatado cómo hay una especie de retraimiento, ¿no?, cuando estás en un ambiente tenso, cuando estás en un ambiente forzado, como son las propias experimentaciones, porque claro, estos fenómenos no suceden a voluntad, son fenómenos huidizos, los fenómenos paranormales, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Y lógicamente tú, cuando estás metido en un laboratorio donde se están observando un montón de miradas, no estás relajado. Anabela, como digo, es consciente de esto, y yo tenía muchas conversaciones entre bambalinas con ella, pues hicimos una especie de trampa, que era la siguiente. Sabíamos que muchas de las voces son como pequeñas, como personas que hacen apuntes a cosas cotidianas que están sucediendo a tu alrededor. Y entonces lo que hicimos es, en un momento dado, no solamente grabar cuando sucedía la experimentación, sino no participando al resto de investigadores, pues cuando se había finalizado la grabación y todo el mundo recuperaba la normalidad, pues los aparatos seguían grabando. Bueno, ahí se disparaban las voces. En el momento que la gente se relajaba, volvía a estar menos tensa, pues aparecían voces que era como si una persona más en ese ambiente estuviera haciendo pequeñas aportaciones. No descubría la mecánica del mundo, no desvelaba los misterios del universo, pero a lo mejor un investigador se dirigía a otro pues para cualquier comentario trivial, y esas voces pues opinaban como si fueran otra persona allí presente. O sea, quiero decir, fuera del contexto ya de lo que era la propia cabina, aparecían multitud de voces en un ambiente relajado. Pero otra cosa que de decir, dentro de la experimentación, por ejemplo, aparecía el nombre de Luis Cardoso, el hermano de Anabela Cardoso. Aparecía. Yo recuerdo un tío mío que se había suicidado, y yo, pues en un momento dado, no soy muy partidario de mezclar lo que era el tema de los fallecidos con la experimentación, pero sí, lógicamente, algunas de las preguntas yo las enfoqué por ese lado, y aparecía también como lastimándose, por decir, como si estuviera totalmente arrepentido de aquello. Yo hacía pruebas en las que yo, por ejemplo, cuando yo pido que se me conteste en diferentes idiomas desconocidos por mí, se me responden otros idiomas desconocidos por mí. Y no solamente eso, estamos hablando de los máster profesionales, de los máster verificados, pero yo me llevé una grabadora DAT y varias grabadoras que grabaron y monitorizaron todos los tiempos muertos entre investigadores, todas las grabaciones, todo el contexto. Pues tendré horas y horas, y han aparecido voces, pero por cientos, o sea, una barbaridad. O sea, lo que, claro, lógicamente nosotros solamente verificamos las que posteriormente cualquier otro investigador que requiera los máster, pues no sé a través de qué canal, me imagino que de la universidad, el Instituto Americano o de Anabela Cardoso, pues se le pueda facilitar. Pero lógicamente que lo que allí sucedió, ya te digo, yo una cosa también quiero ser muy muy, muy puntilloso en esto. Yo fui el único investigador o experimentador que actuó en silencio absoluto. Es decir, además esto le gustó mucho a Philip Nails, al que llevaba, digamos, el control de todas las grabaciones. Porque independientemente de aquello de las portadoras y del sonido de delfines que te aporta un sustrato de agudos y tal, yo eso lo veía contraveniente con el objeto de lo que estábamos allí. ¿Por qué? Porque para mí, en mi opinión personal, si tú te metes en un ambiente donde lo que queremos es controlar al 100% el silencio, desde el silencio y desde cualquier incidencia mínima que haya sonora, lo que quieres es saber hasta dónde llega el fenómeno, yo no digo que ese sustrato mejore o empeore las grabaciones, pero es que puede dar que pensar. Entonces, yo no he estado presente en otras grabaciones de otros experimentadores que se han servido de portadoras. No es que dude del contexto de esas grabaciones, pero yo sí he sido muy escrupuloso a título personal de que las grabaciones tenían que ser en absoluto riguroso silencio. Con este experimento, Iñaki, ¿llegaste a qué conclusión llegaste? ¿Tú crees que la conciencia sobrevive a la muerte? Mira, yo al experimento ya llegué con mis propias conclusiones. Yo no hice nada más que esto. Era necesario porque siempre se había tirado el fenómeno, bueno, sí, tal, los aparatos, tal, pero bueno, todos sabíamos que multitud de causas o de errores técnico-ambientales pueden explicar una voz. De hecho, por ejemplo, un buen amigo mío que quizás tenga el laboratorio independiente más sofisticado de España hizo un estudio aleatorio de las voces que circulan por la red y a lo mejor el 90% no eran psicofonías. Vale, retomo tu pregunta. En mi percepción personal, y son muchos años y he pasado por todos los estados, modos, fases del fenómeno, se dan todas las hipótesis con una gran influencia de nuestra mente. Muchas veces responden a patrones mentales de nuestras propias creencias y pueden ser todo eso, vale, de acuerdo. Pero aunque me quedara con que un 1 o 2% o quizá más de esas grabaciones puedan tener un origen de personas, vamos a llamarlas fallecidas, o sea, de personas de la hipótesis trascendental, yo hoy en día tengo que decir honestamente que es una cosa que no puedo demostrar porque son pequeñas grabaciones, a lo largo de muchos años son muchas grabaciones, pero el comportamiento, la actuación, el contexto de esas voces, cómo se han producido, yo tengo que ser honesto. Yo creo que sí he contactado, no sé de qué manera ni el cómo, pero con personas que han estado en vida y que ahora no tienen cuerpo. Iñaki, me gustaría, es una pregunta un poco reflexión que me gustaría hacerte, es al respecto de la ciencia más ortodoxa, porque a pesar de que vosotros habéis utilizado método científico para hacer esta investigación, a pesar de que habéis utilizado instalaciones universitarias para realizarla, y que, bueno, sean los resultados que sean, la ciencia más ortodoxa sigue sin aceptar que este fenómeno existe. Y, o de alguna manera, así lo demuestra, ¿no?, con algunos comentarios. Y a mí me gustaría saber qué opinas, qué crees que deberíamos hacer para que la ciencia, más ortodoxa me refiero, se metiera a investigar en este mundo, aunque fuera solo para decir, oye, mira, no, vamos a hacer una investigación en profundidad para demostraros que las voces, esas que escucháis, es un producto de un fenómeno anómalo y así nos callan la boca todos. No sé si me explico en lo que quiero decir, ¿no? Sí, lo que pasa es que... ¿Por qué crees que no se meten a hacer esto? Porque el científico, si se ha caracterizado por algo, no solamente la Iglesia, o sea, el científico es dogmático. El científico, de alguna manera, justifica toda su trayectoria vital en sus estudios, sus publicaciones y tal. Yo me acuerdo que cuando salió este tema, por ejemplo, el acelerador de partículas revolucionó todo lo conocido y no sabemos hasta qué punto pues unas teorías se corregían a otras o había habido errores o precipitaciones, pero la comunidad científica cerró filas, muchos de ellos negando lo que allí se, y estamos hablando no de psicofonías, es decir, el científico lo es dogmático. Y a mí lo que me hace muchas veces gracia es que en petit comité muchas personas, mira, yo he estado en casas, en palacios del siglo XVI, en con gente pues de mucha capacidad intelectual, de mucha relevancia social, de la vida económica de este país, y delante de esas personas que, aparte de tener una muy buena formación, son personas que no pierden el tiempo en fenómenos frívolos, y todas ellas al final, después de una charla y de experimentar, y después de experimentar constatar lo que allí sucede, todas se quedan perplejas, y todas tienen un interés. ¿Por qué? Porque esto es la fenomenología paranormal, lo que llamamos fenomenología que atiende a la conciencia, al misterio de la conciencia, eso lo llevamos, es lo que responde a nuestra angustia vital. Y te puedo asegurar que hay muchísimas personas, incluso científicos, con los que has hablado en privado, que lógicamente no quieren ser el verso suelto de una comunidad científica en la que va a ser ridiculizado. Pero claro, yo lo que quiero decir también a nuestra audiencia es que esos experimentos que he relatado antes, que se hacen en laboratorios por Centro Europa, por Estados Unidos, en España menos, no son personas como yo, que vamos a poner ese título, ¿no?, que tenemos curiosidad por estos temas solamente, ¿no? Son altos ejecutivos de Telefunken, de grandes empresas de tecnología relacionada con el sonido, que además tienen un aparataje increíble, y lógicamente, ¿qué ganan publicando esto fuera de ambientes especializados y de responder sus propias preguntas vitales? Pues es más, lo que pierden a nivel de imagen, a nivel de profesional. Entonces, yo creo que ahí está la contradicción de todo esto. Pero sí, por ejemplo, estos experimentos, vuelvo a decir lo mismo, los pagó un donador privado, un mecenas, una persona que estaba muy interesada en saber hasta dónde llegaba el fenómeno, y además con una donación millonaria, porque esto cuesta mucho dinero. Yo creo que las instituciones, con el tiempo y de una manera, yo creo que no tardará mucho en producirse, cuando no suceda lo que ha sucedido, que también hay que hacer un poco de autorreflexión y autocrítica, que es que estos campos de la ciencia, digamos, o colaterales a la ciencia, hasta ahora siempre han sido usurpados por personas que han frivolizado o que no eran los interlocutores válidos. Es decir, vamos a ver, como este campo siempre se ha asociado, y lo vamos a decir de una manera abierta, pues a cierto friquismo, pues lógicamente el científico, cuando oye hablar de esto, le falta información. Pero la poca información que tiene, dice, no me interesa para nada. ¿Por qué? Porque los que siempre han puesto el rostro a la investigación no tienen nada más que ver en este país. Por ejemplo, en este país, tú cuenta con los dedos de la mano que científicos que tenga una cierta reputación científica, digamos que ha puesto el rostro en la investigación psicofónica, por ejemplo, TCI. ¿Quiénes han sido? Pues como era un fenómeno que era desconocido y además que cualquiera podía decir cualquier cosa, y además te la publicaban y además no te veías en la obligación de tener que demostrarla, lógicamente el descrédito de toda la comunidad y del propio fenómeno nos ha llevado a que hoy en día los científicos no quieran saber nada. Bueno, yo creo que respondida perfectamente a la pregunta. No sé si lo hemos comentado, pero Iñaki nos ha proporcionado, creo que son 6 grabaciones que pondremos ahora, que no tienen relación con la investigación de Vigo, pero que en cualquier caso son realmente muy interesantes, de toda tu trayectoria como investigador de psicofonías. Pero sí que me gustaría, antes de cerrar un poco este tema de Vigo y pasar a las psicofonías, ¿qué te gustaría comentar acerca, para cerrar este tema de la investigación que se llevó a cabo allí? ¿Qué te gustaría comentar, Iñaki? Yo creo, de la investigación de Vigo, que había que reactualizarla, que yo creo que con el tiempo y con las personas, yo tengo ese propósito, y si la cosa va bien, y yo ya te digo, estas mismas personas con las que yo estuve experimentando en su casa, que son pues personas del ámbito empresarial muy relevantes, que tienen mucha inquietud, que tienen muchas influencias en muchos campos de la vida social, quiero inclinar voluntades. La verdad que quiero inclinar voluntades y a ver si con el tiempo tengo muchas ideas sobre este fenómeno y canalizarlo, desde luego dejarlo en manos de los especialistas, pero yo creo que le faltaba ese toque que yo creo que, desde mi punto de vista, siendo crítico, pero también constructivo, yo creo que se podía avanzar más en este fenómeno y voy a intentar conseguir financiación con el tiempo. Pues estaremos realmente muy atentos a ver si se consigue esa profundizar aún más en esa investigación. Y si te parece, vamos a pasar a esto que hemos comentado, a poner esas grabaciones que nos has proporcionado y que te agradecemos muchísimo que nos las hayas hecho llegar. Y yo había pensado, no sé qué te parece, Iñaki, que primero la pongamos, vayamos poniendo en un orden un poco aleatorio el audio, y si te parece, luego la comentas y a ver qué dicen nuestros compañeros. ¿Te parece que lo hagamos así, Iñaki? Me parece genial, porque además todo el mundo luego dice lo mismo, es verdad, que siempre lo hacemos al revés. Vale, pues venga, está en el sonido Ana María, que le vamos a pedir que nos vaya poniendo la psicofonía. Ponemos la primera y la comentamos, venga. Gracias, amigas. La bolsa. Gracias, amigas. La bolsa. Coges amigas. La bolsa. Iñaki, ¿qué tenemos en esta grabación? Sí, esto es una voz directa de radio, lo que habíamos hablado de la famosa Normen de Fidelio. Y yo estoy, bueno, una pequeña acotación también respecto a las otras voces. Yo intento siempre poner también la voz del experimentador, porque yo creo que el documento tiene que estar siempre en su contexto. No vale decir yo aquí pregunté, no, hay que la gente que saque las conclusiones con toda la información. Yo digo voces amigas, esta fue la primera vez que yo experimenté con voces directas de radio, con esta técnica. Y yo digo voces amigas, se oye muy de fondo, muy tenue, como una voz que dice aquí la voz amiga y después dice la voz amiga un poquito más claro. Esto sería lo que se conoce ahora como transcomunicación instrumental, ¿no? Esta sería una voz que te apareció directamente desde la radio, ¿no? Sí, la escuchaba perfectamente por el altavoz. Venga, pues si te parece, ahora que lo hemos comentado, vamos a ponerlo otra vez, a ver si se escucha. Voces amigas. La voz amiga. Voces amigas. La bolsa. Voces amigas. La bolsa. Yo he de decir que sí que escucho que dicen algo, pero sobre todo escucho la palabra muertos, que es así que la escucho, que se oye al final de esa frase de mujer, a mí me parece una mujer, que al final dice muertos y predecido de algo. Sí, hay quien entre, porque yo lo que hago es normalmente etiqueto sin decir los contenidos y lo mando a 3 o 4 experimentadores diferentes sin que sepan. Y 2 de ellos dijeron que lo que se oía latente, o ellos lo que llegaron a acotar, era aquí la voz a mí muertos y después la voz amiga, que era como más claro. Eso era, también hay que decirlo. Yo me gustaría comentarte, Iñaki, que aquí todos los presentes, que no somos pocos, yo he sido el único que ha escuchado las grabaciones previamente para más o menos saber cómo se escuchaban y cómo las podríamos poner en radio, y que tengo los títulos, por decirlo así. Entonces estoy un poco viciado, pero me gustaría saber la opinión del resto, que no saben absolutamente nada de ninguna de las grabaciones, que también es una manera de ver cómo reacciona cada persona a estos audios. Marta, por ejemplo, ¿qué te ha parecido? Bueno, la primera vez que lo hemos escuchado, yo lo de amiga, la última palabra sí que me había venido, pero sí que me ha costado un poco. Pero luego en la segunda grabación, ya una vez habiendo sabido más o menos lo que decía, como que tu cerebro ya está más receptivo para escuchar justo lo que te acaban de decir, pero es muy interesante esa voz. Y además una voz muy tranquila, una voz como muy sosegada, nada a lo que estamos acostumbrados muchas veces a escuchar, porque la gente tiende a mirar que estas voces siempre están en un sitio oscuro, tenebroso, están padeciendo. En cambio, en lo que es cuestión de radio, me parece una voz muy tranquila. Bueno, para que veas que cada uno tiene una sensación. Si te parece, Iñaki, vamos a poner el segundo corte y lo comentamos después. Venga. Perfecto. Te comento una cosa, Iñaki. Cuando la has escuchado en casa, esta psicofonía es bastante famosa y yo la he escuchado, no sé si tiene años, pero yo recuerdo que la escuché hace mucho tiempo y me ha hecho hasta ilusión encontrar que había sido tú el que había obtenido esta grabación. No sé si qué nos puedes comentar de ella. Sí, bueno, esta es, tiene muchísimos años. Es en Santa María de Melque, que es una, un lugar emblemático para mí, con el que he perdido en medio de la nada, una iglesia templaria, también había sido pues una, un monasterio visigodo, en fin, y en medio de la noche y de la nada, y allí no había nada, no como ahora que son centros de petación, pues allí no había contaminación lumínica, nada, nada, ningún núcleo de población cercano. Y es curioso porque siempre luego se demostró que la proximidad del experimentador con, la, con los aparatos propiciaba estas grabaciones. Y nosotros, desconociendo esto, lo que hacíamos, dejábamos la, la grabadora y nos alejábamos unos metros. Y en ese momento que me estoy alejando, aparece una voz que dice, detente. Y además creo que es bastante clara. Esta, como tú dices, la mandé, creo que fue hace muchísimos años, porque no sé si lanzó un reto, no sé si fue Iker Jiménez, diciendo, nuestros técnicos son muy buenos y todo el mundo se jacta de qué tal, y fue él con la que abrió el programa porque había pasado todas las, los sistemas de autentificación que ellos pusieran. Sí, sí, es posible que lo escuchara. Y yo sé que es una de esas psicofonías que cuando la escuchas se te queda grabada en la mente, y cuando la he escuchado en casa, pues de verdad que me ha hecho ilusión, porque era como reencontrarme con algo que había escuchado hacía muchos años. Pedro, ¿qué escuchas tú en esta grabación? ¿Qué te parece? La verdad es que me ha pasado como la primera vez, que cuando lo escuchas pues no, no relaciono nada hasta, hasta que cuenta la historia, entonces viene toda la, la imagen. Tengo mucha envidia de la interactuación que tiene con lo que habla, tanto ya sea cuando hace una cosa directa por radio, o como esta, que es crear una grabación y luego escucho el audio. Cuando a nosotros nos ha pasado, que hemos hecho alguna investigación, bueno, entre comillas, control de misterios, aquello de luego ver que hay interactuación, pues emociona y gusta. No solo que hay una voz residual, sino que interactúa con nosotros. Y que le haya pasado varias veces, pues la verdad es que me da es envidia. Bueno, es curioso. Iñaki, ¿qué prefieres? O sea, ¿qué te es más sentimental? ¿Una voz obtenida directamente o una psicofonía? O sea, escuchar la voz posteriormente. Depende del contexto y depende del mensaje. Pero también una acotación, perdona, no es... Mira, cuando Daniel Gula tipificó estas voces, esa dificultad que muchas veces sobre el contenido abunda en su paranormalidad. Y lo voy a explicar, son tres segundos. Carecen del aspecto emotivo, aunque parezca que transmitan emoción, realmente las formantes, las que disparan el, digamos, el espectro de las emociones, él fue muy escrupuloso en decir que hay ciertas vocales de las que carecen las psicofonías, con lo cual se complica su audibilidad. Es decir, que hay hasta una tipificación de lo que es una voz paranormal, y que esa dificultad que tenemos, que es precisamente por lo que muchas veces, la mayoría de las veces, aun siendo un documento paranormal verificado, lo que nadie puede decir es el contenido al 100%, porque es que es muy difícil, porque precisamente hay una serie de vocales que no están presentes en las voces paranormales. Vamos a poner un nuevo corte, si te parece, y lo comentamos. ¿Qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿Cómo definís vuestro estado? ¿Qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿Cómo definís vuestro estado? ¿Qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿Cómo definís vuestro estado? Mira, aquí se oye por los bajines que dice Luis, no escucho nada. ¿Qué nos puedes comentar de esta, Iñaki? Sí, si quieres la repetimos ahora, porque esta es bonita, ¿eh? Sí. ¿Por qué es bonita? Porque cuando digo que es una voz lejana, muy lejana, que termino yo de hablar y dice vivos, además en, como cantarina, cuando digo, ¿qué pensáis cuando llamamos muertos? Dice vivos. Y esta fue obtenida en un palacio del siglo XVI en Fejín, de un amigo, bueno, que es una persona, que es un aristócrata, que ha sido familia de Germán de Argumosa. Entonces, lo que sucedió aquella noche que tuvimos el palacio para nosotros solos fue muy, muy emocionalmente muy interesante. Pero esta, si la volvemos a repetir y prestamos atención, veremos que es hasta bonita, ese Vivos, porque era el salón de té donde se reunían las mujeres de la casa. Me comentan por fuera de micrófono que esta es muy clara, que todo el mundo lo ha escuchado, menos Luis, que lo ha dicho antes y no lo ha escuchado, pero... Porque tengo bajo el volumen. Vamos a ponerlo otra vez. ¿Qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿Cómo definís vuestro estado? ¿Qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿Cómo definís vuestro estado? ¿Qué pensáis cuando llamamos muertos? ¿Cómo definís vuestro estado? Luis. Sí, ahora sí. Ahora sí que lo has escuchado, ¿no? Vivos. Sí, sí, perfecto. Además, parece una voz de mujer, incluso diría mayor, ¿no? Así como... Sí, correcto, aguda la voz, sí. Sí, sí. Parece como si quisiera hasta gritarlo, ¿no? Es decir, vivos, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Es que es curiosa, es una voz de esas curiosas, que sea lo que sea, ¿no? Que sí que es verdad que hay algunas voces que son quizás más espectaculares en cuanto a sonido, pero no transmiten, y estas de las que, como dice Iñaki, transmite un poco más de sentimiento, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues venga, vamos a pasar a la siguiente, si te parece, vamos rápido, que se nos va echando el tiempo encima. Pasamos a la siguiente y la comentamos. Aquí todos han puesto cara de que no han escuchado nada, pero claro, es que yo creo que lo han escuchado claramente y no se han dado cuenta, ¿no, Iñaki? Claro, claro, claro. Es que hay que... Bueno, pues en ese mismo palacio del siglo XVI, en tiempos de convulsos y tristes de la Guerra Civil, fue requisado por las tropas republicanas. Y en un momento dado, donde mi amigo el conde me señala que las tropas republicanas, en esos inicios de la Guerra Civil, habían fijado su centro de operaciones en una habitación, yo dejo lo que es una cámara de vídeo grabando y los equipos allí, y nos fuimos a recorrer todo el amplio palacio. Allí no había nadie, ¿no? Y en un momento dado se abre como un bucle de tiempo. Es la primera vez que me sucede, y además, como todos estamos acostumbrados a grabaciones muy cortas, esto es como un bucle, siempre lo he dicho, que me recuerda a esas películas en blanco y negro con voz de falsete de la Guerra Civil. Y además es que viene a decir más o menos, todos nos podemos imaginar pues un momento convulso donde todas las lealtades no están claras, donde allí pues teletipos, de fondo hay como ruido, y yo desde luego el contenido solo acierto alguna de las palabras, pero más o menos lo puedo titular así. ¿Qué queréis? La determinación a luchar con ellos, y esto es la lucha republicana o algo parecido. Si lo vamos a ir... Quizá intentamos mejor el contexto. Es decir, para que la gente lo entienda, toda la grabación sería la propia psicofonía. O sea, toda esa voz que se escucha, que parece que sea alguien hablando con tranquilidad, y de hecho lo es, ¿no? Eso lo parece, es la propia grabación psicofónica. Toda la parrafada. De hecho, las 3 horas que recorrimos el palacio, silencio absoluto, se abre ese famoso clip que he mencionado, típico de las psicofonías, aparece esto, se cierra esto, y es como si hubieras captado una escena parada en el tiempo. Sí, sí, es muy curioso. Marta sí que dice que ha escuchado alguna frase a la parte final, sobre todo. Declaro, y luego la lucha republicana. Sí, sí, eso es curioso. Lo que yo entiendo más claro. Sí, lo de republicana sí que se escucha bastante claro. El resto yo no lo entiendo. Y la palabra declaro también es como si estuviera dando un discurso. Efectivamente, y además, date cuenta, lo que, por eso he querido contextualizarla, que fue en el mismo sitio donde el conde nos dijo que aparecieron, incluso, o sea, donde pusieron los mapas, donde ellos centraron su centro de operaciones y donde todo hubo de estar pues en ese ambiente de discurso, de prisas, de teletipos, en fin, pero es curioso, sí. Desde luego que es muy, esta es una grabación muy curiosa, pero me gusta algo que, y esto lo voy a decir así en antena, en los títulos que pone Iñaki a las grabaciones, a pesar de que tiene estas grabaciones que hemos escuchado hasta ahora, hay una que titula como "Esta es la mejor". No sé si se puede decir, no creo que pase nada, pero esta, y me, claro, yo me esperaba, es algo innato, ¿no? Nos esperamos pues algo tipo la psicofonía del infierno de Germán de Argumosa, ¿no? Por decirlo así. Y sin embargo es una grabación muy cortita, pero sí que es verdad que es bastante espectacular. Por eso la hemos dejado al final y la vamos a poner, si os parece, venga. Los que aquí estamos, más o menos creemos a grosso modo en el fenómeno de la reencarnación, pero tenemos pocos datos. Vosotros, pues, obviamente, pero tenemos pocos datos. Vosotros, pues, obviamente, pero tenemos pocos datos. Vosotros, pues, obviamente, pero tenemos pocos datos. Vosotros, pues, obviamente. Marta. Una sorpresa. Oh, a lo mejor tengo el oído muy desentrenado, pero me ha parecido escuchar una sorpresa. Bueno, a lo mejor Iñaki... Iñaki, comenta. Nos explica, sí, correcto, mejor. Correcto. La sorpresa fue la que nos damos nosotros. Porque precisamente estaba yo haciendo toda esa parrafada y aparece esa voz que es las peculiaridades y los misterios de las propias psicofonías. Que no está respondiendo a lo que se le está preguntando, pero sí que intencionadamente quiere dejar constancia de que algo está ahí interactuando de la manera que a lo mejor nosotros no queremos. Pero claro, fíjate, a mí me parece hasta una especie de guiño, ¿no? Y hasta amable, ¿no? Por eso he elegido estas psicofonías, como bien habéis dicho, para salir de lo truculento, de lo escabroso, del recurso fácil, ¿no? Porque para mí me transmiten, y a la gente le debe transmitir, pues ese comportamiento de una persona, vamos a etiquetarlo así, que estuviera ahí y que simplemente no percibimos. Pero claro, dice sorpresa, y para sorpresa la nuestra, claro. Sí, desde luego. Además sí que es verdad que parece que interactúe con vosotros y que lo dice con ese... como si nos quisiera molestar, como si, oh, estamos, ¿sabes? No sé, ha sido curiosa. He de decirte que los compañeros que ahora se han marchado, que te han hecho alguna pregunta antes, justo se estaban marchando y al sonar en el altavoz se han quedado parados, como sorprendidos, valga la redundancia. O sea, que también les ha sorprendido esta última grabación, que si te parece la volvemos a poner y ya... ¿La escuchamos? Los que aquí estamos, más o menos, creemos a grosso modo en el fenómeno de la reencarnación, pero tenemos pocos datos. Vosotros, pues, obviamente, pero tenemos pocos datos. Vosotros, pues, obviamente, pero tenemos pocos datos. Vosotros, pues, obviamente, pero tenemos pocos datos. Vosotros, pues, obviamente. Me gusta también la otra reacción, que no te lo he comentado, Iñaki, tenemos aquí al historiador Cristóbal, que es quizás la parte más ortodoxa de esta mesa, y él no escucha, o sea, escucha las voces, pero no distingues nada, Cristóbal. Sí, escucho los susurros, los escucho las voces, se nota que puede ser de pues, una mujer, o no lo sé exactamente, pero es que no sé lo que dicen. O sea, una vez que ya usted, por ejemplo, o cualquiera de mis compañeros dicen, es esto... Mi cerebro sí que actúa como diciendo, sí, puede que sea eso. Pero previamente, yo particularmente, no sé si es que no tengo oído, no tendré oído, pero la verdad es que no lo entiendo. Yo puede ser que pueda influir, que yo he escuchado muchísimas grabaciones, porque a veces sales a experimentar y escuchas con tus propias grabaciones que has hecho, y a veces se dice que tienes el oído entrenado. Y creo que eso puede influir. Sí. No quiere decir que estemos sugestionados a escuchar algo en concreto, ¿eh? Sino que el oído, por ejemplo, a ese cri que dice Iñaki, que es muy característico, y a según qué voces, aunque a veces, como bien dices, pues no se entienden porque no son de un tipo A, pero quizá tenga mucho que ver el haber escuchado muchísimas grabaciones con anterioridad. ¿Qué opinas, Iñaki, de lo que comentaban aquí los compañeros? No, pero sí, es lo que vuelvo a retomar, lo que hoy en día Daniel Goulart, cuando él hace un examen exhaustivo de lo que es una voz paranormal. Y es que, claro, en el momento que... Vamos a ver, de que tiene una peculiaridad que precisamente no, al no estar pronunciada, al pasar por la laringe, no tiene esa modulación, lógicamente carece de una serie de formantes, y es lo que dificulta su audibilidad. Lo que no quiere decir, también hay que ser honesto, que el contenido, precisamente, también a raíz de eso, deje de ser aproximado. También quiero decir otra cosa. Daniel Goulart, cuando estudió las voces, para estudiar una voz científicamente, necesitas que dure más de 10 a 15 segundos mínimo, y que tenga 4 o 5 vocales por lo menos claras. Es decir, ¿existen grabaciones de esa naturaleza? Sí, porque si no, Daniel Goulart no las podía haber estudiado. ¿Yo las tengo? No las tengo, pero tengo este tipo de grabaciones que, bueno, que ahí están y que forman parte de lo que yo llamo mi patrimonio personal. Están verificadas, están constatadas por terceras personas que tienen mucho más conocimientos técnicos que yo, pero después, pues bueno, ahí están. O sea, no es que es un fenómeno, como digo, tan complejo, en el que aquí no cabe convencer. Ni si esto es lo que hay. Yo siempre lo llamo experiencias románticas. Todo lo que sea fuera de laboratorio, para mí no dejan de ser experiencias románticas. Es decir, lo haré siendo lo más escrupuloso que pueda. Intentaré ser lo más honesto que pueda con la interpretación. Analizaremos las voces por terceras personas y me dirán que eso de realmente, desde luego, tiene las características de una voz que no es humana. Todo lo que quieras. Pero déjame el titular. Fuera de un ambiente controlado como el que hicimos en la universidad, yo desde luego solamente me remito a lo que sucedió allí. Yo creo que con este titular nos vamos a quedar y vamos a cerrar ya el círculo de las psicofonías, y no te queremos robar más tiempo, Iñaki, pero por supuesto tenemos que hacerte dos preguntas que son obligadas. Una por el presente, que es ese libro que tienes ahora de El retorno de los sabios. ¿Qué nos puedes contar de él? Y por supuesto te preguntaremos por el futuro, que esperamos de Iñaki Carmona. Bueno, El retorno de los sabios lleva ya unos meses a la venta y no deja de ser pues unas conversaciones tipo... un poco atrevido, porque todos son grandes especialistas en diferentes campos. Alguno de ellos hablo sobre este tema, no de las psicofonías, es más bien filosofía, historia, filosofía del esoterismo. Pues ahí tenemos a Antonio Piñeiro, a Ramiro Calle, a Nine Gea, a Fernand Alan Wolf, en fin, Stanley Krinner, que es el parapsicólogo con más reputación del mundo, al padre Manuel Carreira, Andrés Fortifo, si es catedrático hermenéutica, en fin. ¿Cuál era el objeto de este libro? El objeto de este libro era hacer estas preguntas que me hacía respecto de la conciencia, de las psicofonías en clave coloquial y un poco más, de andar por el mundo, pero de una manera mucho más elaborada con personas que tienen un conocimiento de causa mayor. Entonces, ¿qué es la conciencia? ¿Cuál es el misterio del hombre? ¿Qué se ha dicho a lo largo de la historia? ¿Cuáles son las teorías filosóficas? Pues esto es este libro. Y entonces el futuro proyecto pues estará en mayo, y es un libro, se llamará Santa María de Melqui, el tesoro de Salomón, donde intento poner blanco sobre negro qué relación, después de muchos años de investigación, de haberme reunido pues por mi condición de masón, conozco pues a grandes maestres de muchas órdenes diferentes, he profundizado mucho en archivos, he profundizado mucho en bibliotecas que son personales, en personas que tienen un conocimiento muy profundo de lo que es el esoterismo, no el esoterismo de generación, ¿no?, sino el esoterismo que merece toda nuestra atención, nuestro respeto. ¿Y qué relación hay pues entre Rey Le Chateau, entre el tema de la búsqueda de la Mesa de Salomón, qué significa realmente, si existe como objeto o no, si es un arquetipo iniciático, en fin? Y ese, pues ya digo, eso será Dios mediante en mayo. Bueno, Iñaki, solo decir a los oyentes que aconsejo la lectura de tu libro, porque la verdad es un encanto. Es una percepción desde diferentes materias, ¿no?, de lo que sería vamos a hablar del conocimiento, ¿no? Cada uno desde su punto de vista. La verdad es que el libro me ha encantado y, bueno, solo felicitarte por él y que nos hables un poco también de, ¿qué tal?, de la Mesa de Salomón. ¿Nos quieres hablar algo? Porque tienes un libro sobre él también, ¿no?, sobre esta mesa. Sí, tengo uno que es el Toledo de la Mesa de Salomón, pero bueno, yo, claro, de Salomón ya es una declaración de intenciones que había que... es que por eso digo que había que entrar más en profundidad. Porque existió Salomón, esa primera pregunta ya empieza ahí. Vamos a llamar una mesa que perteneció a un templo y que seguramente fuera la mesa de los panes de la presencia, y que, bueno, la carta de Aristea, Flavio Josefo y los historiadores de la época pues la describen relacionándola con el oficio Foc de Acales, y que todo eso nos tendemos que retrotraer a la influencia de la magia egipcia sobre el pueblo judío. De hecho, en muchas sinagogas, y esto es un dato muy desconocido, pues se ha constatado esa influencia, pues han aparecido mosaicos con zodiacos, como en la sinagoga del Monte Carmelo y en otras, ¿no? Entonces, claro, yo en el libro abundo un poco primero en intentar aclarar pues todo ese periplo. Primero, ¿qué significa esa mesa?, ¿no? De hecho, todo lo que es la prefiguración del Templo Salomón, todo lo que sucedía, según se nos describe en los textos de cuando el sumo sacerdote se mete en el Debir, en el lugar más sacrosanto, y pronuncia aquella fórmula del Sem Semazorá, que ordena al mundo. Bueno, pues todo eso está relacionado con otra cosa que la mesa ha ido degenerando por desconocimiento, y se han vestido un poco de la credencial mágica de Salomón. Pero, como vuelvo a decir, yo me centro más en el sentido iniciático de lo que sucede en el interior del templo, y un objeto que lógicamente es una mesa que llega al templo Júpiter Capitolino y que luego, de la mano de los visigodos, acaba en Toledo, que es mencionada el personaje que se ocupa de ella, que es el Comes Escanciorum, que era un vir ilustre de la corte visigoda, y en los concilios este personaje, que era el que custodiaba la mesa, que Procopio de Cesarea relata entre los despojos que se llevan los visigodos de Roma, pues lógicamente acaba en Toledo. ¿Qué pasa? Que después de la conquista árabe en Toledo, desaparece la relocalización. Entonces ahí se entremezcla, porque eso era muy del gusto árabe, pues la literatura fantástica, un poco el fatalismo de los autores cristianos por la pérdida del reino, y claro, y la leyenda, pues de alguna manera nos empieza a hablar de otros objetos que no tienen nada que ver con esa mesa, pero sí existe una mesa donde yo he encontrado una localización muy cercana a donde apareció el tesoro de Guarrazar, y un enclave muy muy enigmático, pero donde sí podría estar esa mesa hoy en día. Vamos a hacer una cosa, Iñaki, que veo que con este tema nos podemos enfilar y pasar otras 3 horas de radio y no tenemos ese tiempo. Yo te emplazo a que en unas semanas hagamos un próximo programa centrándonos en esta mesa del rey Salomón, en esta figura, y hablemos largo y tendido sobre este tema. ¿Qué te parece? Sí, no, a mí yo encantado, porque son temas que me apasionan, lógicamente, y yo creo que además son del gusto del público, porque la historia... Al fin y al cabo es una palabra griega que dice que es narrar, contar, claro. Contar algo. Pasa que luego es una ciencia muy compleja, ¿por qué? Porque de contar algo luego pues vienen las interpretaciones, luego vienen que las fuentes en determinadas épocas, pues el mito es el observatorio de la historia antigua, y hay que saber qué nos cuentan los mitos, hay que traerlo a la esfera de la historia positiva, en fin, pues sí, ahí hay materia. Bueno, Iñaki, pues de verdad que te llamamos en unas semanas y preparamos este programa, que seguro que será realmente muy interesante y lo pasaremos muy bien. Intentaremos no robarte tanto tiempo, o por lo menos que sea tan tarde, pero será muy interesante, y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros para hablar de un tema como es el tema de las psicofonías, de esa investigación en Vigo, y de un tema que a mí personalmente es que me apasiona también, el mundo este de las voces electrónicas, lo que sean estas voces. Te lo agradecemos muchísimo. Hoy había que haber titulado el programa Los misterios nos oyen. Sí, sí, nos escuchan, desde luego. Bueno, pues yo encantado, y ya sabéis que contar conmigo para siempre lo que queráis, y un saludo, permíteme que te se lo dé especialmente a Luis, que es amigo también. Claro. Un abrazo muy grande, Iñaki. Venga, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego a todos, adiós. Adiós, Iñaki, adiós. El que teme sufrir, ya sufre el temor. Estás escuchando. Los misterios nos miran. Entra sin miedo. Bueno, pues hemos escuchado a Iñaki Carmona como nos hablaba de ese mundo de las psicofonías, de esa investigación que realizaron, de sus propias investigaciones personales, incluso de cómo se extiende cuando habla de la mesa del rey Salomón, que queríamos hacer para cerrar y que emplazamos, como hemos dicho, a hablar con él en unas semanas de este tema que será muy interesante. Luis, para terminar este tema, ¿qué te gustaría comentar? Bueno, yo creo que, no sé, yo creo que Iñaki ha tocado algunas teclas básicas y que seguramente en el futuro iremos descubriendo, ¿no? Y es los estados de conciencia, ¿no? Cuando estás en determinados estados de conciencia, aparecen cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, dicen los meditadores que cuando meditan mucho y entran en un estado determinado, pues pueden escuchar sonidos y voces, ¿no? Que no son de este mundo. Es como si conectaran con otra realidad, ¿no? Yo creo que el tiempo. Fijaros ahora, están hablando del casco de Dios, ¿no? Como hablaba también el doctor Bahona, ¿no? Y hay gente que la que está predispuesta ve cosas muy curiosas, ¿no? Es como si afectando ese sistema límbico del que hablaba Iñaki y también el doctor Gaona, ¿no? Como si de alguna manera cuando se nos anulan las puertas a la conciencia, es decir, cuando se anulan las puertas a los sentidos y nos quitan el sentido de la vista, si nos quitan el sentido del gusto, nos quitan el sentido del oído y nos dejan como sin sentidos, es decir, no tenemos puertas, no tenemos puertas al exterior, a la visión, al gusto, al tacto, parece que si te dejas llevar, entras en otros estados, ¿no? Y ves otras cosas, ¿no? No sé, yo creo que hay ahí un universo o unos universos paralelos donde la conciencia pues pervive cuando el cuerpo desaparece y se convierte en polvo, lo que dirían los antiguos filósofos, el alma sobrevive al cuerpo. Y bueno, esperemos que algún día la ciencia, yo creo que sí, ¿no?, descubrirá que hay algo más allá, ¿no? Y ese más allá seguramente está dentro de nosotros mismos, ¿no? ¿Qué opina esa ciencia de todo lo que hemos comentado sobre las psicofonías y demás? Actualmente, naturalmente, es complicado hablar a ciencia cierta que es una ciencia lo de las psicofonías. ¿Por qué? Porque hay muchas explicaciones a este sistema. Pueden ser simplemente el viento, reconducir lo que es esas voces de supuestas del más allá, o incluso nuestra conciencia, que es la que habla. Yo si me tuviera que determinar por algo, yo creo que estoy un poco con Luis, incluso con nuestro invitado Iñaki, que es nuestra propia conciencia lo que puede producir quizás esas voces. Siempre tenemos lo que es, hemos dicho que es nuestra voz interior. Hay que escuchar nuestra voz interior. ¿Qué es esa voz interior? Pues a lo mejor es eso lo que llegamos a proyectar fuera de alguna manera. Perdona que te corté. En cualquier caso sigue siendo igual de alucinante, ¿no?, que seamos nosotros mismos. Alucinante totalmente. La verdad que sí, es que sería algo, un paso adelante increíble para saber que nosotros somos algo más que dos piernas, dos brazos, que somos alma, que somos una mente extraordinaria. Y que, sinceramente, yo creo que el futuro quizás nos deparará algunas sorpresas. He de decir también que yo con las psicofonías, la verdad es que yo tengo muy, muy buen oído. Yo tengo un oído genial. Escucho lo que son estas voces, pero no sé lo que dicen. Sé lo que dicen una vez que vosotros ya lo decís. Cuando Iñaki lo dice, pues mi cerebro se reconvierte y dice, sí, dice esto. Pero previamente, para mí es como algo inteligible, algo totalmente si fuera de sí, que no lo entiendo, sinceramente. Eso es muy interesante también, porque de alguna manera tú que eres de fuera del mundo del misterio y no has tratado con el mundo de las psicofonías, por decirlo así, no las entiendes. Y es curioso porque parezca que se tenga que entrenar o parezca que queramos oír eso. No sé si me explico, que ese sonido, que aún así ese sonido sigue siendo alucinante, nosotros queramos transformarlo en esa frase. Tú, como no conoces este mundillo, quizás no eres capaz todavía de entenderlo. No sé si es que el cerebro se entrena, como dicen lo del oído entrenado, ¿no? Sí, Marta nos lo decía, ¿no? Que ella, pues, por su trabajo, pues ha estado mucho más entrenada con el oído y quizás por eso ha podido saberlo, por ejemplo, lo de sorpresa, que la he pillado la primera. En cambio, yo pues no tengo el oído entrenado para estas cosas. Y sinceramente a lo mejor es el cerebro necesita pues quizás amoldarse para entender y escuchar bien lo que nos dicen estas psicofonías. Yo me voy a quedar con ese 1%, porque él, Iñaki, lo ha explicado muy bien y ha dicho que el 99% de las voces normalmente son por ruidos externos, puede ser nuestra propia mente, telepatía, la fuerza de la psique humana, pero ese otro 1%, ese 1% que ha dicho Iñaki que pudiera ser las voces de seres fallecidos. Y otra cosita que me ha encantado también es lo que ha dicho, que fuera de un ambiente protegido a la hora de grabar psicofonías, es, para él son experiencias románticas. Entonces eso es como me ha encantado, ¿no? Estamos, siempre vemos las visiones o las opiniones de aquellos que estudian, o tanto los que están a favor o los que están o son retractores de la psicofonía. Somos muy, como muy cabezas cuadradas. Esto es así o esto es así o no. Pero me ha encantado la visión que tiene y la forma de estudiarlas que tiene Iñaki, sobre todo eso. Y a mí quizás la experiencia romántica dentro del mundo de las parafonías o de las psicofonías, como las queramos llamar, quizás fue producto de mi mente. Claro, como no es algo constatable, yo no puedo aseverar qué fue aquello, pero fue en el propio Belchite Viejo, sentada sola. Claro, yo no tenía un ambiente aislado de contaminación acústica ni de ningún otro tipo, pero fue... Yo hice una pregunta a la grabadora, que fue, ¿os molesta mi presencia? Y me salieron dos voces, pero no fue una palabra, fue una frase entera. Y me dijeron, a los otros y a mí, sí. Y a continuación, después de unos segundos de que no se escuchaba nada, otra voz totalmente diferente, soy yo decir, muy mal, pero incluso como recriminando. Claro, no sé si eso mi propia mente es capaz de decirlo, porque la mente puede estar pensando en una palabra, pero en esa frase tan contundente de a nosotros y a mí sí, y el muy mal como recriminándome que quizás no debería estar en ese preciso momento allí y preguntándoles. Mi mente, no puedo decir que fuera mi mente o que sí, pero... Quizá ha sido mi momento romántico, tal y como dice Iñaki, dentro del mundo de las grabaciones psicofónicas. Bueno, pues yo creo que con ese momento romántico nos vamos a quedar y vamos a pasar a la sección que tenemos hoy, que también hay, la gente tiene ganas de escucharlos. Ya hemos escuchado a Pedro, que ha participado un poco en la primera parte, pero ya ha llegado Antonio, acaba de llegar y se está sentando ahora mismo. Así que, si os parece, vamos a poner esa intro del programa Solo Misterios. Y nos vamos a hablar un poco, que también tiene un poco de relación con la psicofonía, ¿no? Estos sitios abandonados que se visitan. Vamos con Pedro, con Sebas, que ya está al teléfono, con Antonio, y vamos a hablar de Solo Misterios. Genial. Te da miedo la oscuridad. Hay lugares a los cuales no puedes acercarte solo. Permite que te acompañemos en esta visita a lo desconocido. Solo misterios. Visitantes de lo insólito. Bueno, y como os decíamos, tenemos aquí presentes con nosotros a dos de los miembros del equipo de Solo Misterios, y a la otra persona la tenemos al otro lado del hilo telefónico, que vamos a presentar ahora mismo. Sebas, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, sobre todo a los oyentes de Solo Misterios, que seguramente nos estarán escuchando desde todos lados. Nada, un saludo y encantado de nuevo estar aquí en este gran programazo, Pablo. Siempre te digo lo mismo, se me hace muy raro cuando te escucho al otro lado del teléfono. No estoy acostumbrado a saludarte así, no sé. Y sobre todo porque últimamente vamos cogidos de la mano ya prácticamente, ¿no? Además de verdad. Vamos a presentar también al resto de... que nadie malinterprete, cogidos de la mano en los sitios de investigación. Fuera de visita, fuera de eso, nada. No hay nada. Tenemos también aquí a alguien que ya no se deja caer nunca por aquí con nosotros, Pedro Vallespín. Buenas tardes. Buenas tardes. Menos mal que a Solo Misterio sigues viniendo, si no, el alma de la fiesta... Y yo he venido porque me has pedido, por favor, vente a este programa, vente, que hablamos de Solo Misterio. Y digo, venga, va. Cogeré el tren y llegaré. Viene y cuando acabe la sesión se va corriendo. Por supuesto, yo me voy. ¿Yo para qué me voy a quedar? Eso digo yo. También tenemos aquí al grito de Solo Misterios. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Siempre nos tomamos un poco con humor, ¿eh?, cuando venimos aquí, porque luego las salidas de humor, nada, ¿eh? No, yo me río aquí porque allí no me puedo reír. Allí solo grito. Desde luego. Bueno, hoy tenemos sección porque, como os dijimos, cada vez que el equipo de Solo Misterios hiciera, no me salen las palabras hoy, una salida, pues intentaríamos traer y explicaros nuestras experiencias allí en los sitios donde hemos estado y en el último, en esta ocasión, Sebas, fuimos a Jafra. ¿Por qué fuimos a Jafra? Bueno, antes de nada te quiero decir que dentro de poco tendrás que hacer un monográfico, ¿no? Porque yo creo que esto cada vez va a ir a más y va a ser casi cada semana yéndonos por ahí, ¿no? ¡Hola, hola! Ahora ahí, hombre. Sebas, exagerado. Ya me gustaría hacer esto cada semana, ya lo sabéis. Bueno, y vosotros también os gustaría hacer esto. De luego. Pero bueno, de momento se hace cuando se puede, pero sí que es verdad que la periodicidad del programa va a ir en aumento. Vamos a hacer unas cuantas salidas seguidas, que yo creo que eso a la gente le gustará. Además de algo que se llama Proyecto Misterio, que hablaremos un poco más adelante, si te parece. Pero volviendo al hilo de la última salida, Jafra. ¿Por qué fuimos allí, Sebas? Bueno, era uno de los sitios clásicos, ¿no? De que ya comentamos la primera temporada, típico... clásico, me refiero a como a Valle Urgina, ¿no? De ese lugar que vamos a ir siempre y nunca vamos a ir al final. Y bueno, era un sitio que estaba rodeado de un parque natural, un pueblo abandonado, y a diferencia de lo que dijisteis vosotros, a mí sí que me gustó mucho, en referencia a que muchos de vosotros comentabais que era un pueblo pequeño, pero yo creo que me esperaba mucho menos. Y hay varias cosas a comentar que supongo que iréis comentando durante la sección de Solo Misterios de hoy. Pero hay sobre todo dos puntos clave de la noche, que uno fue el tema de los golpes y otro fue el tema de la Ouija. Me gustaría, antes de irle preguntando a Pedro y Antonio, que nos explicases, porque aquí hubo dos protagonistas, que fuiste tú y Sam, que iniciasteis el primer paseo Samdanco, que le mandamos un saludo desde aquí, que iniciasteis el primer paseo de todos por aquella... Bueno, Jafra, para que las personas que no lo sepan, es un pueblo abandonado, pero que no se considera pueblo, que no llega a ser nada más... Nada más y nada menos que una iglesia y un edificio que le llaman el edificio del Poltergeist, que eso yo no lo sabía, y de verdad que no lo sabía, lo supe después buscando información posteriormente. Y vosotros iniciasteis el primer paseo ya a oscuras, porque por suerte o desgracia anochece todo pues a las 7 de la tarde y nosotros llegamos un poquito sobre esa hora, y disteis el primer paseo con sorpresas, que lo pudieron escuchar la gente en esas grabaciones B que realizas tú más o menos cada vez que hacemos una salida. Cuéntanos, sí, si no recuerdo mal, Pedro también estaba en esta que salió... Porque hay que decir que hay grabaciones que no han salido en el programa. No llegamos a entrar a la... Si os referís al edificio de la ermita, no llegamos a entrar. Esto fue con Pedro, me acuerdo, si os referís al tema de los golpes. Lo que primero que te puedo decir ya es que Antonio me puso muy nervioso ya desde empezar, porque ninguno de estos de vosotros lo visteis, y es que fuimos por detrás del edificio este Poltergeist, y como una especie de animal o algo se empezó a mover, y Antonio ya salía corriendo, y es como, me recordó mucho a la Torre Figos, que me puso temblando, ¿no?, prácticamente. Y es que sin Antonio no podíamos hacer estas cosas, es que no... Estos sustos sin Antonio, a ver, estamos riéndonos aquí fuera de micro. Antonio no es que saliera corriendo, me gustaría explicar... Lo que nosotros vivimos, que creo que éramos en aquel momento Marta, Ana, creo que estaba ahí, y yo, estábamos en la zona de tranquilidad, que ya que decíamos, y de la nada apareció lo que tenía que aparecer. Un grito enorme. Se pone rojo, Antonio. Un grito. Claro, no estábamos ni grabando, acabábamos de llegar. Y es que resulta que Antonio vio que Seba se caía y chilló. Algo te pasó, ¿no, Antonio? Íbamos Seba y yo andando, y yo me adelanté a él un poco. y de un matorral vi que se movía un animal, o bueno, se movía algo, y yo pegué un grito y empecé a correr para atrás, y el Sebas me paró. Si no me llega a parar, voy hasta el coche corriendo. Bueno, me paré, pero cayéndome, porque si no, me quedo ahí en el suelo y me dejas ahí, vamos. Sebas, bueno, lo que te comentaba era ese paseo que, aparte del grito de Antonio, que no es poco, ni mucho menos, cuando llegas a esa casa, y le vamos a llamar la del poltergeist, pero porque le llaman así, para que la gente la entienda, pero es una casa derruida totalmente, que está justo al otro lado de la iglesia, ya digo que hay sol, para que la gente se haga la idea, es una iglesia abandonada, vallada completamente, y una casa abandonada, vallada completamente, con sitios por donde se podía acceder. Tú inicias el primer paseo por allí y vas grabando, porque siempre vamos grabando por lo que pueda pasar, y te encuentras con la sorpresa de que iniciáis una especie de experimentación con Sam. ¿Y qué os pasó allí, Sebas? Perdona el corte, ¿eh? Me parece que si te refieres al tema de los golpes. Por supuesto. Que me lo recuerde Pedro, insisto, ¿eh? Me parece que Pedro ya estaba... Creo que sí, cuando lo de los golpes sí que estaba yo, porque fue la segunda vez que tú subiste y fue la primera que entramos dentro. Sí, es que yo me quiero situar un poco, porque me hice las grabaciones y me acuerdo bastante bien. Primero hicimos una con Sam y la primera de todas fue con Marta Solas, que fuimos a la ermita, y después hicimos esta, que me parece que es la que te refieres, y entramos con Pedro y empezó a utilizar una nueva aplicación que tiene él, que es para utilizar ruidos, ¿no?, del tipo blanco y demás. Bueno, tenía otros nombres que no sé si tienen algo que ver o no. Y Pedro puso un ruido que era un poco más agudo y oímos un golpe en el edificio, ¿no? Y no había nadie. O sea, no hay, si es un animal, dudas mucho, ¿no?, que sea un animal, ¿no? Mientras había un poco de histeria, a mí me pareció ir un par más. Lo que pasa es que decidimos salir del edificio, que es lo que no quiero que hagamos últimamente, y en la grabación sale que yo soy uno de los que dice que salgamos, ¿vale? Pero después quiero decir una cosa sobre esto. Eso sí, fue muy extraño y además en la grabación se oye. Estaba pensando sí que es verdad que es la segunda vez con la que ya Pedro estaba allí, y que Pedro, como siempre, nunca sabe nada de los sitios a los que vamos, y allí te encontraste aquella casa. ¿Qué te pasó allí, Pedro? ¿Qué viviste tú allí? A ver, me acuerdo que subimos por la subidita aquella, que lo primero que se ve pues es la iglesia ahí en grande, pero lo que me llamó la atención a mí fue la casa de al lado. Yo dije, tenemos que ir a la casa de al lado. O sea, yo no quería ni mirar la iglesia, yo quería ir a la casa de al lado porque quería ir a una habitación en concreto, que era donde nos pusimos a hacer las grabaciones y donde pudimos escuchar los gritos, los golpes, los pasos y demás. No sé, yo aquella habitación me daba muy mal rollo y quería ver qué pasaba. Luego también aquí tenemos a Marta, que también vino con nosotros, Antonio. Vosotros, sin embargo, no queríais entrar en aquella casa, Antonio. No, tú no querías entrar allí dentro. No, te explico, porque fue cuando bajamos todos, ¿no? Creo. Marta dijo que le daba un poco de mal rollo o le daba cosa entrar, y yo me fío de ella y sé que ha estado un montón de sitios y todo. Si a ella le da miedo, tiene que pasar algo grande. A mí me dio miedo eso también. Por eso nos decidimos a ir. Hay un momento que me gustaría... Vamos a ir pasando de un sitio a otro, así conforme nos vienen los recuerdos también, que a mí me gustaría destacar, que es precisamente cuando llegamos, la primera vez que llegamos, que ahí sí que Pedro no estaba todavía, nosotros dimos la vuelta de rigor y entramos en la iglesia, había una parte por donde se podía acceder perfectamente, y aquí Antonio, que ya siempre decimos, hacemos bromas, pero que lo pasa mal, pasa como a mí, lo pasamos muy mal. Entramos en esa iglesia y él entró sin ningún problema, Sebas entraron sin ningún problema, estuvieron merodeando por dentro, incluso por sitios donde se podían dejar las grabadoras y, bueno, lo típico que se hace en estos momentos. Eso fue la primera vez que fuimos y no pasó nada, estuvimos por allí dando vueltas, incluso paseando por el bosque. Sin embargo, la segunda vez que fuimos, que era acompañando ya... Antonio. Sí, la primera vez que entramos sí que pasó algo, que Sebas y yo saltamos por el agujero que había, y después cuando íbamos a salir, los dos nos giramos al momento y me dice Sebas, ¿has escuchado eso? ¿O la habéis escuchado todos? Y le digo yo, sí, ha sido como un suspiro, ¿verdad? Y miramos los dos para el mismo sitio, a nuestra izquierda. Y nos miramos para los matorrales, podría ser cualquier cosa, por supuesto. Pero ahí ya escuchamos algo. Aún así os pasó eso y no sentisteis nada. No, o sea, no miedo ninguno. Exacto. Luego, pasadas las horas, que ya habíamos cenado, que ya estábamos en plena grabación del programa y demás, bueno, recorriendo nuevamente con Pedro, y aquí Sebas no lo puede contar, y Pedro también, volvimos a entrar allí sin explicarle nada a Pedro, sin haber dicho nada de nada, y pasó algo. Pasó algo que fue muy curioso, y es que todos nos quedamos en una especie de línea imaginaria, como si fuese para hacernos una foto de grupo, y nadie se atrevía a dar un paso adelante. Yo, más que atreverme, es que era incapaz. O sea, intentaba andar hacia adelante y no llegaba a lo que eran las escaleras de la entrada. O sea, no podía. Era algo superior a mí. Llámalo miedo, llámalo lo que quieras, ¿eh? Pero no podía. No podía dar un paso más. Me quedaba parado. Sí, sí, totalmente. Es que fue en conjunto. Fue todos a la misma vez sin haber dicho nada. Es decir, Pedro todavía no había visto esa zona. No, no. Y fuimos entrando todos poco a poco y nada, es que apenas son 10 metros cuadrados y donde se encuentra la ermita o la iglesia y la casa derruida. Y fue como, ¿por qué no podemos avanzar? Era como que no podíamos avanzar. Fue algo extraño. ¿Y tú qué sentiste? ¿Sentiste algo aparte de que no sí, podías moverte? Es que era como si me agarrasen para no pasar más adelante y no llegar a lo que era la zona de las escaleras. Luego, a cabo de un rato, se paró de golpe y ya podía andar y podía pensar tranquilamente que no hay ningún problema. Pero nada más llegar allí fue ver las escaleras y es que no podía. Y eso me dio mucho que pensar y se lo comenté a Sebas días después. ¿Por qué no entramos? Tenemos que entrar. O sea, me da igual, el otro día que no puedan, que alguien me coja y me empuje adentro, pero tenemos que entrar, tenemos que hacer algo. De hecho, la idea era entrar, por lo menos que vosotros entraseis dentro, incluso aquello que ya hace mucho que no hacemos tampoco, que era dejarte solo en algún sitio, y también lo queríamos hacer y no lo pudimos hacer. Sebas, ¿tú qué crees que pasó allí? Porque tú, hasta tú te alteraste un poco allí. Yo pegué mi clásico grito anti-histeria, ¿no? De por favor, cálmense todos, ya porque... Cada uno decía, me ha tocado algo, acabo de ver una sombra, etcétera, etcétera. Pero ahora que lo dices, yo también no podía avanzar. Y no lo dije, pero después yo estaba mirando, ¿vale? Estaba como observando. Y al cabo de un rato me di cuenta y dije, pero es que yo tampoco he dado un paso para adelante. Me he quedado aquí atrás porque era de los últimos. Y dije, es muy extraño. Y sobre el sitio este para entrar, finalmente no decidimos no hacerlo porque Antonio ya tuvo dificultades al entrar, me acuerdo. Y si Cookie tenía que entrar de noche a ese lleno de matorrales y demás, podía hacerse daño y era peligroso, la verdad. Sí, desde luego que sí. Luego volvimos a la casa encantada, a la casa del poltergeist, como le queráis llamar. Y eso sí que fue una experiencia curiosa, al menos para mí, porque ahí yo sufrí cambios de humor extraños, que no son habituales en mí. Supongo que el miedo hace estas cosas, ¿no? Cuando estás en una situación de miedo, no digamos extremo, porque no es extremo ni mucho menos, pero... A mí me llevó a estar absolutamente asustado, como es habitual en mí, y de golpe, estando, me acuerdo que bajamos Antonio, Marta, Pedro, Sebas, tú y yo, Sebas, y Ana y Bárbara ya se quedaron en los coches. Y cuando estábamos allí, pasaron cosas extrañas, escuchábamos pasos que podían ser animales perfectamente, una situación otra vez de estrés que nosotros nos generamos a nosotros mismos, seguro, que fue cuando Antonio y Marta ya decidieron que se iban y nos quedamos los tres solos, algo que no suelo hacer yo habitualmente tampoco. Y me acuerdo que me dio la risa. Sí, sí, sí. Me dio un ataque de risa allí dentro, sin más. Y no sé, me pareció curioso. Es que, dejadme hacer una cosa, yo me he dado cuenta de un tema muy importante. Y es que me he dado cuenta que en el grupo hay dos personas especiales. Una es Huki, ya sabemos por qué, ¿vale? Porque siente, sí, es el que siente cosas. Pero hay otra persona que hace que las cosas pasen. Y no voy a decir quién es hasta el próximo día que hagamos una visita, pero lo tengo clarísimo. Esto es algo que nos está diciendo Sebas, nos lo dice también fuera de micro y que dice que en la próxima visita lo va a intentar demostrar y a ver si es verdad, claro, evidentemente. Pedro, ¿qué pasó en aquella segunda visita en la que nos quedamos los tres solos? Volvemos a ponerle el ruido blanco, el ruido rosa, lo que sea, para intentar hacer algo y más que fue muy raro porque vosotros escuchasteis más los pasos, a la gente fuera, más que yo. Y a mí, cosa que me extrañaba porque normalmente soy yo el que tiene las orejas abiertas y soy el que quiero escuchar y estoy todo el rato ahí pendiente de cualquier ruido, decir, ¡escucha un ruido! Y me sorprendió mucho de que lo escucharais más vosotros que yo. Y no, me gustó por eso, por decir, ostras, no me voy a hacer yo loco aquí, y a mí, o sea, hay otros que también están así un poco tarados. Sí, sí. Y me gustó mucho que te pasara aquello de los cambios de humor de esa manera. Yo no sé por qué me pasó. Yo sé que estaba absolutamente asustado y en aquel momento me dio la risa, pero me dio un ataque de risa. Además, estaba súper contento y súper emocionado, que no es algo habitual en mí. A veces me emociono, ¿eh? Pero no en una casa abandonada en medio de un bosque de la nada. Y me acuerdo que estaba, eso sí, entre medio de vosotros, porque yo a una esquina no me pongo. Y que me daba la risa y que además estaba súper contento. Yo te lo dije, ¿eh? Pero... yo te lo dije, me recuerdo mucho a lo que me pasó a mí en Ona. Es verdad. O sea, el cambio de humor de golpe. El efecto contrario, sí. Yo tengo que decir que yo aluciné un poco con Pablo, porque en el momento que Marta y yo nos fuimos, yo lo vi a él que tenía miedo. No, es que yo estaba. Yo le dije, vámonos. Entre comillas, cagado, porque, sí, como siempre. Yo le dije, vámonos los tres y que se queden ellos dos. Digo, ¿por qué os fuisteis vosotros, Antonio? Por miedo. Ya es lo que he dicho, si Marta ya dijo que notaba algo raro y que no iba bien, a mí eso me dio más miedo y ya no me podía estar. Claro, pero fue el miedo que dio, porque me acuerdo que Marta, que la tenemos aquí fuera, que ha salido un momento, escuchó lo mismo que escuchamos todos. Sí, y Marta estaba muy cerca, que fueron algo así como unos pasos, unos golpes. Sí, sí. A mí lo que me sorprendió fue... Cuando nos fuimos, tú tenías mucho miedo, ¿vale? Y cuando Marta y yo llegamos a la zona segura, arriba a la explanada, lo escuchamos reír. Sí. Y nos quedamos como diciendo, ahí está pasando, se le ha ido la olla ya, porque no es normal. Y luego ya nos fuimos para el coche, ya no sé lo que pasó ya y luego. Yo quería decir una cosa, venga, es que lo iba a guardar para el próximo episodio, pero no tenía mucho sentido. La persona esta que estoy hablando... Y lo puedo comprobar porque, como os lo dije, yo cuando me aburro, ¿no?, en el trabajo, empiezo a escuchar solo misterios anteriores y para ver si encuentro algo o lo que sea. Y lo que sí que me di cuenta es que hay una persona que siempre está en los momentos más tensos o en los momentos que pasan cosas más inexplicables, por así decirlo. Por ejemplo, en la casa donde fuimos, que fue la cuarta visita o la quinta, no me acuerdo ahora mismo, cuando hicimos la Ouija, o el otro día también. Y es que Pablo... Me parece que nos estamos confundiendo porque Pablo, Cookie siente, pero Pablo me parece que es la persona que llama a estas cosas. Y comprobarlo si queréis, pero me he dado cuenta en un montón de capítulos. Puede ser. Puede ser porque un día prometo que... Te vas a quedar solo ahora, a partir de ahora. Ahora ya estoy solo en la radio, se han ido todos, que lo sepas. Prometo explicar que yo... A ver, yo no creo en estas cosas, ya lo sabes, que aunque no lo parezca, soy tremendamente escéptico. O sea, yo me asusto, pero me asusto de nada, porque yo no creo en estas cosas. Pero... A ver, sí. Pero el hecho de que no creas significa que no existan o que no ocurran. No, totalmente de acuerdo. Pero yo sabéis que me asusto más de las cosas físicas y a mí me da... Siento miedo a la nada, porque es curioso, porque no creo en ello, pero me asusta. Y sí que es verdad que allí donde voy, como la cerveza aquella, no triunfo, porque últimamente pasan cosas muy raras por aquí también. Mira, acuérdate, en Cambusquets, por ejemplo, sí, te hacías cosas raras. En Cambusquets. ¿A qué te refieres? Cuando hiciste la Ouija. En Cambusquets. Sí. Tus expresiones y tu tranquilidad, o sea, esos cambios de humor que dice Antonio, son notables. Bueno, también me pasa en la vida real, ¿eh? Fuera de eso. No, ahora en serio. No era normal. Yo estaba grabando y tenía la misma sensación de miedo en todos los momentos, ¿vale? Pero tú era como... Quedaste tranquilo, no sé qué. Después en la casa que me he dicho antes, cuando, esto está grabado. Tú ponías la mano y eso parpadeaba la luz. Eso sí es verdad. Y el otro día, haciendo la Ouija, que ahora lo explicaréis, también pasó algo que fue muy extraño. Bueno, la Ouija de Jafra fue curiosa. Sí. Pero para mí... Como mínimo, ¿eh? Sí, curiosa. Como mínimo. Si me tengo que quedar con una Ouija, me quedo con la de Cambusquets descaradamente. Porque la Ouija ciega de Cambusquets, o sea, sin mirar y que fuera coincidiendo con palabras y palabras coherentes, curioso. Sí, pero la del último día... Sí, pero la del último día rápido. La del último día iba muy rápido. Yo estaba mirando, Pedro estábamos mirando, aunque no, evidentemente... Yo estaba mirando lo que era el máster. Sí, pero da igual. Pero no miraba dónde iba. Pero inconscientemente vemos las palabras. Yo no me he aprendido la Ouija. Todavía no me la he aprendido. No he tenido tiempo para ponerme en el comedor de mi casa con la Ouija en la mano a estudiármela, ¿no? Pero... La vemos, es inconsciente. Sabemos que esas palabras están ahí. Pero y no solo eso, también el walkie que eso sonó que... cuando tocabas y cuando soltaste se eso paró. Sí. Eso es lo que... Ahora lo comentamos, que Antonio quería decir algo. Yo tengo que decir que estoy de acuerdo con Seba, porque, a ver, cuando voy con Pablo en el coche y todo, hablamos de cosas y me explica cosas. Y yo llegué a la conclusión, que se lo dije a él, que él lleva el mal rollo a donde va. Mira, esto lo también lo está comentando ahora Asier Arechaga en el chat de Radio Fobos. Le mandamos un saludo. Que dice que está totalmente de acuerdo. Sale, en Milenio 3 muchas veces este chico, ¿eh? Joder, cuidado, porque nivel. A nivel, ¿eh? Sí, sí, no. A nivel la gente de fuera, no del programa, ¿eh? Dice que totalmente de acuerdo, que él también escucha los programas y que lo había pensado. Puede ser. Sí, porque además yo no lo sé, no lo sé. Pero sí que es verdad que la única vez que Sebas no ha venido también lo pasamos mal, que fue en la Casa Lila y en Valdeorguina. Y lo pasamos muy mal, además. Bueno, si os parece, podemos hablar de esa ouija que decís que hicimos en Jafra. Pedro, comenta lo que quieras tú. La ouija... A ver, sí, yo siempre he pensado que la ouija pues la controlamos nosotros y que no tiene ningún fundamento más de que uno piensa lo que quiere que salga y inconscientemente lo llevas, no que lo quieras mover, pero que lo lleves. Otra cosa es que como pasó en Can Busquets, que sin mirar y sin saber dónde iba, llegase a un sitio que dijese alguna cosa. Mira, pues vale. Pero como te pasó en aquel piso, que cada vez que tocabas la madera, la luz parpadeaba, que mirás, no hice contacto con nada, hasta tocaba el mástil de madera y la luz parpadeaba. Era muy extraño, sí, era muy extraño. Y en esta, tocaras el mástil de entrada y sonase el ruido del walkie-talkie, sin que se notase de ninguna manera, sino el ruido... Bueno, la gente que lo ha escuchado, escuchar sí. Cómo se coló aquel walkie. Y sueltas el de este y es cuando se apara, pues dices... Es que soy muy energético. Hay algo. No, pero es que encima la batería estaba llena y se acabó. Sí, del walkie. Hay que recargarlo, ¿eh? Sí, sí. Pero también tengo que decir una cosa, que no hace falta que esté presente, Pablo, para que pasen cosas. Solo cuando me tenéis en la memoria. No, recordate Nona de Sanz, él no estuvo. Es verdad. Pero hizo videoconferencias. Él estaba allí. No. Pero en Nona de Sanz, aparte que allí sí que pasan cosas, o sea, aquello, estemos o no estemos, sí. Les gusta a ellos o no. Y no nosotros, sino que... No, a mí me da la igual. La gente que ha venido, que no es que digo, no, solo nos pasan a nosotros las cosas, no. Toda la gente que crea y no cree, pues ha ido a ONA y le ha pasado algo. Evidente. Por eso digo que a mí me da igual si ellos no se lo creen. Yo sé que hay mucha gente que ha vivido cosas que no lo cuentan porque allí la directiva pues es como es. Dicho esto, yo estuve en videoconferencia mucho después de tu grito. O sea, que pasaban las cosas antes de que pasara aquello. Sebas. Sí. ¿Qué quieres comentar de la ouija de Jafra o de lo que quieras? Vamos. No, que lo que he dicho es que yo lo he enseñado a varias personas porque me quedé la grabadora en el ordenador unos días y la gente se queda sorprendida, ¿no? Claro, no te cree. O sea, lo primero que dice es, venga, va, esto... por ejemplo, mi jefe hoy estaba hablando con él y me ha dicho, esto puede ser alguien que pasara por ahí con una radio, con un coche. Le dije, mira, un coche se oía a kilómetros. Eso para empezar, porque estábamos en una explanada y se veía todo. Digo, segundo... aviones a esas horas ya no pasaban. Y hay una cosa muy interesante, y es que hay un momento de la grabación que yo normalmente no siento cosas, pero en la segunda salida, en la segunda bajada, la última, perdón, yo dije, vámonos, o sea, vámonos ya, que a Pedro le dije eso, que a veces le hablo y parece que le estoy hablando porque sabe lo que yo estoy diciendo. Le dije, no, es que no quiere, o algo así dije. Nos fuimos y cuando hicimos la ouija, si os dais cuenta, siempre mirábamos hacia la casa. O sea, no mirábamos hacia atrás, nos daba igual lo que había atrás. Y el mensaje de la ouija era claro, era, no lo intentéis otra vez, no bajéis ahí. Yo creo que en Jafre no insistimos más de lo que... no insistimos tanto como tocaba. La verdad es que sí, y me acuerdo de eso, de la sensación esa de que el peligro, entre comillas, o lo que hubiese, lo que pensamos que había, era en la casa. O sea, no ni la entrada, ni la calle, ni donde se escuchaban los perros, ni nada. Era lo que era la casa y en la parte de allá abajo. O sea, es que no sé. A otra persona que me gustaría preguntarle es si en la casa notó algo, esa Marta, porque como ella también a veces siente cosas y dice, uy, qué mal rollo. Quizás si en algún punto de Jafra también tuvo algún momento de mal rollo. Sí, lo que pasa es que me quedo con la zona donde estaba la pequeña explanada y la iglesia con la casa. Yo... ¿Por tranquilidad o por mal rollo? Por mal rollo. Sí, porque primero cuando fuimos con Sebas, que fuimos Sebas y yo dando un paseíto, ¿verdad, Sebas? ¿Te acuerdas, no? Sí, pero no des detalles, ¿eh? me preguntaste qué sensaciones tenía y eso, yo dije que la cosa estaba muy, muy, muy tranquila. Pero al cabo de unos minutos te dije, pero es un buen lugar para intentar hacer algún tipo de experimentación o grabación. ¿Te acuerdas? Pues, sí, tú insististe, perdón, en la zona de la piedra, que es donde Cookie no quería pasar. Exactamente, que luego dijimos, bueno, nosotros, yo tengo en pensamiento que este es un buen lugar para grabar, y luego pensamos en Pedro a ver si tenía la misma sensación. Y la tuvo. Sí, sí. Que algo fue algo muy curioso. ¿Estáis hablando de la explanada? La parte de abajo de la puerta de la entrada de la iglesia. Vale, del recinto que había en la parte trasera. A la entrada de la ermita. Sí. En ese... Yo lo decía porque en la explanada hubo un momento cuando salíamos precisamente de la casa, que ya íbamos los tres solos, Sebas, Pedro y yo, que Pedro sin más se giró y dijo, aquí hay algo. Algo así, un comentario de esos suyos, que así se fue caminando y apareció, sin saber nada, apareció en una lápida que había allí, que es donde hicimos la Ouija, por otra parte. Sí. Que también olé nosotros por sentarnos allí en medio de la noche allí a hacer una Ouija encima de una tumba. Pero bueno, pero la verdad es que sí, me quería ir allí y me llamó la atención y me fui ahí a verlo y claro, vi que estaba, no era un trozo de piedra, no era una columna rota ni un cacho de piedra, sino era... Una losa de piedra tallada con algo escrito que ya está muy borrado, con lo cual entiendo yo que ahí tiene que haber algo simbólico, lo cual lo primero que hay que ver, si se supone que había un cementerio justo detrás de la ermita, pues sería que fuese que hubiese ahí una tumba posiblemente. Es que, disculpad una cosa, me parece, he estado mirando un poco más por internet, me parece que nos equivocamos porque la zona de la explanada que nos dimos cuenta al final me parece que era un cementerio. Sí. En la zona, creo, y que me corrija algún oyente si conoce mejor, la zona de la explanada era la parte trasera de la iglesia donde estaba el cementerio. Donde nos sentábamos nosotros, es decir, en medio justo de un edificio. Exactamente. Y de nosotros. En principio sí, lo que pasa es que no sabemos si llegaba tan lejos o era dentro del propio recinto de la iglesia donde había unos matojos enormes que no pudimos entrar bajo ningún concepto allí. Lo curioso es que ahí yo creo que coincidimos todos, es donde más tranquilidad se notaba sí, ahí... y donde más seguridad sentía uno. Sí, le llamamos la zona tranquila sí. Cuando estamos en... Era casa, cuando jugabas y decías casa, pues... Sí, casa, ahí era. Pero curiosamente, como decíamos, ahí es donde hicimos la Ouija y la Ouija dijo bastantes cosas. A mí, yo decir que esta Ouija me gustó y tal, porque ya, mira, yo me echo para adelante y me gusta hacer Ouijas y tal, como no creo en ella. Pero no soy un experto como yo, claro. No, yo no. Pero lo que no me gustó es que se moviese tan rápido. Pero bueno, es lo que hay, se movió muy rápido. Y Pedro, ¿qué nos contó esa Ouija? Porque dijo cosas curiosas, ¿eh? Sí, ahora lo está comentando Sebas antes de que lo que decía era que no lo, que no sé, no lo vamos a hacer. Decía algo de abajo, o sea, lo que era lo de la casa, de un niño. Sí. Claro. Supuestamente, y por lo poco que pudimos entender, era un niño el que hablaba, pero claro, créete tú lo que te está diciendo. O hablamos de un niño, que también puede ser, que eso hablase de un niño. Se queda en lo mismo, claro, como... Tenemos que mirar si había pasado alguna cosa en ese lugar y confirmar con lo visto en la Ouija. Porque claro, a lo mejor inconscientemente nosotros mismos ya movimos el de este para decir que era un niño, lo que sea. Pero yo me quedo con lo que es lo de alrededor, con que se apagase la cámara, que sí, de golpe se fundiese la batería de la cámara, que sonase el walkie-talkie, todos esos detalles... Que se acabó la batería del walkie también. También me dan a entender de que cuando se hace la Ouija, dejando de lado si lo que sale es real o no, algo se llama y ahí se crea algo. Eso es con lo que me quedo yo de las Ouijas. Y digo, estuvo interesante por lo que decía, porque a lo mejor decía cosas con coherencia. Sí, eso sí. Hicimos la Ouija de las dos caras, que sabéis que tiene una que solo son letras y números y la otra son verbos y palabras que puede conjugar muchas más frases. Y era ahí que nos decía que no fuéramos, que ya no era el momento, que estaba bien, que estaba jugando, etcétera, etcétera. No sé. Sí que es verdad que en los audios no ha salido nada. En los audios que se han escuchado hasta ahora no ha salido absolutamente nada extraño. Y lo único que han salido son los golpes, pero aparte de que ya están puestos en el propio programa, los podéis escuchar, es que no se pueden mejorar, se oyen así. Nosotros los escuchamos mucho más cerca de lo que lo captó las grabadoras. Que es al revés. Normalmente sí. Normalmente sí. Sebas. Sí. Poco más podemos añadir de este paseo, porque también fue un paseo express, hay que decirlo. Estuvimos poquito rato allí en Jafra, fueron no sé si 3 o 4 horas que estuvimos paseando por allí. Normalmente hacemos paseos mucho más largos. Y si te parece, podemos comentar un poco qué va a hacer Solo Misterios ahora en el futuro, aparte de volver a la Musara, que esto ya lo vamos anunciando así. Como el que no quiere la cosa, lo dejamos caer. ¿Ya? Habrán segundas partes. Habrán segundas partes de los paseos. Sí, y eso creo que viene relacionado de forma muy importante con el nuevo proyecto que hoy has publicado en internet, que es Proyecto Misterio, ¿no? Y yo creo que una de las bases de este proyecto, que es un, bueno, es un, ahora lo explicas tú, pero es pasar todo lo que hacemos a vídeo, ¿no? Para que la gente lo vea, es que yo creo que saldrá mejor en sitios que ya conocemos, más que nada porque sabemos dónde podemos pinchar, ¿no? Y pinchar me refiero a que sabemos exactamente dónde pueden suceder más cosas. Y uno sí. De esos sitios, claro, la Musara y hay más sitios, ¿no? Sí, Sebas, eso está muy bien, pero mira lo que nos ocurrió en una de Sans, que dijimos, venga, va, vamos a preparar todo, hicimos un planning y todo justo antes de ir a hacer el especial, ponemos aquí la cámara, grabamos esto, hacemos lo otro, llegamos allí y todo se fue al garete porque ocurrió lo que ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, claro, eso lo especial, ¿no? Esos misterios que... Sí, sí, claro. Que te crees que está todo hecho y no, porque no, últimamente es así. Es que parece, me hace Solo Misterio, solo improvisación. También. Esa es la gracia en realidad del programa. Yo he de decir que esto de Proyecto Misterio es algo que ha pedido mucha gente, que mostremos las visitas en vivo y así se hará, pero que nadie espere un Buscadores de Fantasmas, que lo será porque no. Somos así de frikis, porque nos sales sí. De dentro. Pero no medimos casi 2 metros ni nada. No, aparte, ni estamos musculados como ellos. No. Pero los cambios de pelo sí, eso sí que, sí, sí. Que hay. Pero sí que decir que nosotros, o sea, lo que vamos a intentar trasladar a imagen es exactamente lo que hacemos en radio, o sea, la visita tal y como la hacemos, pase lo que pase. Y si son 2 horas donde no pasa nada, pues tendréis 2 horas de vídeo donde no pase nada. Yo ya me intentaré encargar de que el montaje sea un poco magufín para que por lo menos si pasáis 2 horas tengáis algo de entretenimiento. Pero es decir, que el vídeo, aunque lo veáis así teñido de azul, que tenga sus momentos pues como Solo Misterios, todo va a ser exactamente igual trasladado al vídeo, sí, y lo iremos haciendo poco a poco. Sebas, comenta. Sí, no, que yo creo que además la diferencia va a ser que vamos a dar un paso más, aunque no te guste, Pablo, esto que voy a decir. Yo creo que ahora hemos cogido un poco de experiencia y aunque últimamente estamos un poco escagarriñados, por así decirlo, yo creo que hay que intentar dar un paso más y sobre todo informarse bien de los lugares donde vamos e intentar escenografiar un poco lo que concuerda en ese paisaje y lo que podemos preguntar y su historia y demás, para así intentar, con la experiencia que ya tenemos, intentar un poco conseguir algunas pruebas más. La idea es volver al principio, aunque no lo parezca, porque la gente que nos haya escuchado desde el inicio de todo se acordará que cuando fuimos a Belchite, que es donde empezó todo, estuvimos 24 horas allí, el programa es totalmente diferente al resto de Solo Misterios, porque hay testimonios, hay visitas de personas, hay un poco de investigación, que es esa palabra que a mí no me gusta utilizar, pero no investigación en el sentido del misterio, sino investigación de la zona de lo que es el propio pueblo en sí. Sí que es posible de que esto sea un poco así, pero poco a poco, que se está gestando poquito a poco, y también he de decir que habrá una voz por ahí, en off, que nos hablará, por supuesto. Dicho esto de Proyecto Misterios, ¿qué vamos a hacer en el futuro, Sebas? ¿Qué se puede decir de los próximos paseos? ¿Qué va a esperar la gente de estas salidas? Bueno, sitios, lugares, solo podemos decir uno, ¿no? Que es el que ya hemos dicho 40.000 veces. Pero es lo que te he dicho, yo creo que yo soy el primero que voy a intentar arriesgarme un poco más y ir un poco más lejos de lo que vamos, porque últimamente vamos con, bueno, es como siempre, ¿no? Hacemos lo de siempre, pero intentar no provocar, porque es una palabra que no me gusta, es un poco así irresponsable, pero intentar llegar un poco más hasta el final. Eso yo creo que va a ser la diferencia a partir de ahora. Bueno, lo único que podemos decir es que el próximo sitio que visitaremos es un sitio más grande de lo habitual, y que a mí no me hace ni puñetera gracia, y creo que a Antonio tampoco. A ver, tengo que decir que mucha gracia no me hace, pero como ya hemos dicho de ir, y fui yo el que lo dijo de ir... Además pues, es verdad, iremos, ¿eh? Además iremos. Es verdad. Porque últimamente me estoy ganando el sueldo, creo. No, la verdad es que Antonio se lo curra. Antonio es el documentalista, para que nos entendamos. Es el que visita previamente los sitios antes de ir incluso. Y el que mejor prepara las mochilas. También, por supuesto. Porque si es por mí, no tengo ni linterna. Bueno, Sebas, para ir terminando ya la sección de Solo Misterios, el paseo ha sido cortito, no podemos exprimir mucho más de lo que hemos explicado, pero ¿qué quieres añadir? ¿Qué nos quieres contar antes de marcharte? Que tienes a la niña abandonada hoy, ¿eh? Sí, ya me están llamando, pero bueno, antes me gustaría decir que nada, que quiero que esto siga para siempre, a ser posible, y hay que ir a todos los sitios posibles y ir más frecuentemente, eso es lo único que pido yo. Y bueno, y más a saco, con Pedro de Espín y Pablo López, que ahora es el sensitivo del grupo. No creo, ¿eh? Solo por todos lados, venga, solo, haciendo la ouija solo. Eres el causante de los fenómenos, Pablo. Cookie el sensitivo, Pablo el provocador. El provocativo. Bueno, oye, Seba. Si Antonio es el gritón, a mí que por me ponen. Tú el serio, Sebas el serio. Es como los reyes. El moderador. El tranquilizador. Sí, sí. Tranquilizador. El pacificador. El papas. El porro, como decían. Madre mía, es que verdad, es que se van... es impertérrito, no se asusta ni aunque se encuentre el fantasma delante. No, para nada, ¿eh? No. Y últimamente me asusto más de la cuenta, por eso te he dicho que hay que intentar ser un poco más valiente. Bueno, Seba, pues intentaremos seguir siendo un poquito más valientes, que yo creo que va a ser difícil, pero lo único que podemos garantizar es que habrán chillido, seguro, en todas las ediciones. Esta edición no ha tenido porque no se grabó, si no hubiese tenido también chillido. Y que lo mejor de todo es que se está creando una marca, Solo Misterios, igual a los gritos de Solo Misterios, y no es algo buscado, pero al final vamos a tener que patentar esto, de eso, que eso. En los programas se chille, ¿eh? A ver, yo estoy parado, si cobro por gritar, grito todos los programas. Es que si no hay sustos, le asustamos, es que tiene que haber un grito al menos para que la gente, porque no. Hay gente que lo busca y lo espera. Sí, sí, totalmente. Lo mejor de todo es que aún no hemos chillado por nada que hayamos visto fuera de lo normal. Que eso es lo mejor de todo. Bueno, si hubiésemos tenido una cámara cuando estuvimos mirando las cintas de vídeo de cierta casa, aquello sí que fue bastante magufín, pero... Yo no pero sé bueno. Si eso lo he explicado, no sé si lo hemos explicado, pero... Cuéntalo. Muy sí, rápidamente. Sí. Estábamos, situación, en el despacho de mi casa, Pedro, Antonio... Y yo mirando las cintas de la torre de Can Busquets. Ay, no, de Can Busquets, no, de Torre Figos, perdón. Y habíamos dejado una cámara en el piso de arriba, enfocando un pasillo lleno de puertas. Algo que es muy agradable de ver, ¿sabes? Y me encanta. Es súper divertido, claro. Sí, estar mirando esa imagen. Y claro, se nos ocurrió que era mucho mejor, si podía ser, mirarlo a oscuras. Y con solo la doble pantalla que yo tengo, en una pantalla teníamos el vídeo y en la otra el editor de vídeo. Entonces, cansados de ver los 40 minutos que duraba el vídeo, pues fuimos pasando solo en los momentos donde había algún tipo de oscilación de audio. Y nos encontramos una oscilación muy grande y aquí dijimos, aquí lo tenemos nosotros esto. Yo puse el puntero allí, le di a play y aquello se escuchó. Y eso es verdad, ¿eh? y no lo hemos sacado. Se escucha porque no se ve, porque es justo, qué casualidad también, que es la puerta que no se ve, que se escucha el pomo completamente y cómo se cierra de un portazo. Ahí nos asustamos, pero la situación de estrés vino cuando nos pusimos todos en tensión al escuchar ese portazo, porque nos pensábamos que sería una ráfaga de aire, que era lo habitual en las oscilaciones. Aquel portazo cerró y vemos a Antonio que empieza... ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ahí hay alguien! Se emparanoyó que ahí había alguien, me lo hizo ver a mí también, los dos chillamos, Pedro también se levantó. Eso en digo, casa. ¿Qué pasa? Estamos hablando en casa, ¿eh? O sea, en casa totalmente tranquilo. Es que a mí me pareció ver a alguien pasar por el pasillo así, bueno, de una puerta a la otra. La situación es que de golpe estábamos todos de pie en mi despacho, mirando dos pantallas que no había nada, gritando, y cuando nos relajamos un poco, Antonio dice, ¿dónde tengo el teléfono? Se le había salido disparado el teléfono móvil, estaba debajo de la mesa del ordenador, y luego analizamos, aparte del golpe, que ya me pareció bueno, no había nada, no pasó nadie, no se movió nadie por allí, eran unos frames de estos de error, que con la nocturnidad pues se cazan a lo lejos, que se mueven los frames, que son... no se llama frames, pero no me sale la palabra. Vamos, que era algo natural. Lo curioso es que pasan muchos minutos y cuando vuelve Sebas, que Sebas no era consciente de ello, dice, uy, esta puerta se ha cerrado. Y no hicimos ni caso. No, o sea, no, como, no. Bueno, pues cerrada. Exacto. Que la gracia de... A ver, que podría haber sido el aire perfectamente, porque era un sitio con muchas ventanas, pero la gracia del audio es que no se escuchó el portazo y luego el pomo, sino que se escuchó primero el pomo, cómo lo manipulaban, y luego pegaban el portazo. Pero bueno, podía haber sido el aire. Esa es la situación, Sebas. Pues nada, yo me voy ya. Bueno, Sebas, pues yo creo que poco más podemos decir, que esperé... No sé, que la gente espere cosas de solo misterios, que lo pasamos muy bien, y creo que la gente se lo pasa muy bien, ¿no, Sebas? Que es lo importante también. Un día tengo que ir ahí, entonces sí que hablaremos rápido. A ver si es verdad. Si vienes aquí, prometemos que hacemos un monográfico de todas las salidas que hemos hecho, preparamos un buen programa. Ya me comprometo aquí, si vienes aquí a la radio. Yo solo quiero decir, por acabar ya, y me cuelgo ya, que si no me van a colgar a mí. Estad atentos porque muy pronto vamos a volver. Y cuando digo pronto, es muy pronto. Vale, ya lo he dicho. Bueno, Sebas, pues muchísimas gracias como siempre y nos escuchamos pronto, muy pronto. Gracias a todos, un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, pues vamos, antes de poner la música final del programa, vamos a despedir a Pedro Vallespín. Pedro, un placer tenerte por aquí, a ver si vienes más a menudo. No, el placer es mío coger el tren y venir hasta aquí para... 20 minutillos, ¿no? Ahí sentado leyendo un libro que estaba leyendo Conan, de Aquilonia. Como tiene que ser. Y disfrutando de este rato, aquí en Chabaneras. Tenemos que hacer un solo misterio aquí en Chabaneras. Ya os lo digo, ¿eh? Te va a parecer súper raro, ¿vale? Pero no, con el pelo largo... A veces veía sombras y decía, estos son los pelos que se mueven, lo que sea. Ahora lo llevo corto y acabo de ver un tío pasar hace un rato por la puerta. Y he dicho, pues mira, no lo digo porque voy a pasar aquí un loco, aquí que solo ve sombras y gente por ahí. Pero yo ya lo he soltado, ahora, ya lo he dicho. Yo me callo y no pienso decir nada. Yo no digo nada. Respeto, pero me apuntaría a ese solo misterio aquí en la radio. Ya lo pediremos el mes. Bueno, Pedro, de verdad que ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí. En los misterios nos miran. Y que esta es tu casa, ¿eh? Puedes venir cuando quieras. Por supuesto. Antonio, lo mismo te digo, ¿eh? Tú no tienes excusa. Tú vives aquí al lado, ¿eh? O sea que puedes venir cuando quieras también. Así yo vengo muchas veces de visita. Eso es verdad. Detrás del micro. A ti no te gusta nada, ¿eh? Sabes que estoy más cómodo con una cámara en la mano, una grabadora, haciendo un poquito el magufo por ahí en el campo. Si no hay hierba, no me gustan. Uy, eso sonó. Perdón, ¿qué es esto? ¿Qué? A ver, árboles, matorrales, vale. Barrancos, piedras, campo, bosque. Bueno, Antonio, muchísimas gracias, de verdad. Y un saludo y solo decir que hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Bueno, pues cerramos este programa que ha sido tan especial. Le mandamos un saludo a Antonio y Pedro, que se han tenido que ir corriendo porque si no se les escapa el tren y no pueden volver a sus casas. Y bueno, para finalizar vamos a hacer un final muy rápido hoy porque se nos hace muy tarde y porque tenemos ganas ya de salir de aquí, que llevamos muchas horas, Marta. Bueno, pues un programa interesantísimo. A mí la transcomunicación instrumental y psicofonías y todo lo que tiene que ver con ese mundo me interesa porque se aprende mucho a pesar de las diferentes teorías que hay al respecto. Y bueno, pues es así un placer, me ha encantado hablar con Iñaki porque se nota que sabe de lo que habla, que es una iniciativa fantástica que se debería hacer mucho más. El estudiar en laboratorio todo este tipo de fenómenos, que sea lo que sea, está claro que suceden, sea la persona o no, pero también tendríamos que estudiar a las personas. Así que ha sido un placer y bueno, estar con Antonio, con Pedro y hablar, y Sebas, y hablar de solo misterios, pues ya sabéis que es un placer y que he tenido la oportunidad de estar con vosotros, así que genial. No me quiero extender mucho más, que yo siempre me pongo muy tontita al final del programa con las despedidas. La semana que viene vamos a tener un programa de esos que agridulce. Agrio porque sí. La primera parte va a ser muy agria. Y dulce porque tendremos a Pedro Vallespín, que no se lo he recordado, con una sección de videojuegos relacionados con el misterio, que espero que endulce esa primera parte, que luego si te parece comentamos qué será y con quién. Muy bien. Un placer, Marta, como igualmente, siempre. Hasta la semana que viene. Cristóbal, ¿qué quieres comentar para terminar? Creo que ha sido un programa muy interesante, que hemos intentado interaccionar con el si ese hay un más allá. Pues he intentado primero con Solo Misterios, esas visitas que hacéis, ¿no?, tan interesantes, intentando contactar con algo, aparte de pasar un buen rato, claro que sí. Y después, primeramente hemos tenido a nuestro amigo Iñaki, que la verdad que nos ha... A mí la verdad que me ha llamado mucho la atención su forma de estudiar, cómo lleva a cabo su experimentación con las psicofonías, y la verdad que, bueno... Soy escéptico, pero es bueno trabajar en todos estos campos. Pero hay una cosa que no me gusta. ¿Y qué? Pues fíjate, si de verdad esas voces son de otros seres, estamos diciendo que eso, cuando nos morimos, seguimos por aquí pululando, haciendo el ganso por aquí, haciendo esas cosas, y no nos vamos a descansar, ¿o qué es? Pues esa es la gracia, que no tenemos ni idea de lo que es. Bueno, pues habrá que seguir investigando. De luego que sí. Cristóbal, nos vemos la semana que viene. Programa de historia, pero de esa historia que no gusta contar a nadie. Una historia dura, la verdad que nadie se puede perder, pero prepararos porque siempre es un programa muy duro hablar de lo que vamos a hablar la semana que viene. No sé si se puede decir. Como quiera. Relacionado con... ¿no? Ana me dice de que no desde control, así que es la jefa, le haremos caso. No, ¿sabes por qué digo que no? Porque cuando decimos el tema con anticipación, siempre pasa algo. Bueno, siempre pasa algo. Siempre pasa algo, digamos lo que digamos. Bueno, Cristóbal, nos vemos la semana que viene. Un placer. Ana, que como siempre le saludamos y le despedimos, ha estado al cargo del sonido. Cada semana lo hace mejor, cada semana sufre mucho más de lo que la gente se puede imaginar. Y un día explicaremos también el porqué. Gracias, Ana. Gracias a vosotros por estar aquí, por bueno, pasar un ratito interesante con todos. Mira, suena el reloj que nos indica que no vayamos. La semana que viene Ana no podrá estar con nosotros porque, pues por suerte o desgracia, tiene que trabajar y... Bueno, tenemos aquí una exposición mundial muy, muy importante, la del Mobile Congress. Y nada. Y que si alguien necesita un taxi, pues ya sabéis que ahí está Ana, que os llevará encantado. A trabajar. Pero muchísimas gracias, Ana. Gracias a vosotros. Bueno, Luis, y para despedirnos también, ¿qué quieres comentar sobre el programa que hemos hecho? Bueno, me lo he pasado muy bien. No hay semana que digas me lo he pasado mal esta semana. No, porque no me lo paso mal. Yo me lo he pasado muy bien, o sea, esta última parte... con vuestras aventuras nocturnas y los gritos de Antonio y... Tienes que venir alguna, Luis. Bueno, igual me apunto alguna. Quizá me recuerde algunas que hacíamos también en nuestras épocas, ¿no? Me acuerdo de la primera psicofonía y única que hicimos, la hicimos en un cementerio. Buen Entonces sitio. Tenía 16 o 17 años y había más cachondeo que otra cosa, ¿no? Y recuerdo que en un momento determinado, pues... no sé, hubo uno que de los amigos que decía, es que esta gente no habla, aquí no sale nada y no sé qué, no sé cuánto. Y justo cuando termina de decir eso, aparece una, y era perfectamente audible, ¿no? Una voz que no era nuestra que decía, no puedo. Claro, no podía hablar, sí, no estábamos callados ni un momento, ¿no? Todo eso era un cachondeo, ¿no? Pero bueno, no, la verdad es que las aventuras, y bueno, y siempre hay anécdotas para divertirse, ¿no? Y como hoy recordándolas, pues todavía nos divertimos más. Claro. Con respecto a Iñaki, bueno, Iñaki yo creo que se ha visto en el programa, es un apasionado desde jovencito que se interesó por estos temas hasta llegar a participar en esa investigación, ¿no? En la Universidad de Vigo, con todos esos sistemas que yo desconozco, ¿no? Pero supongo que en cámaras de vacío y recuerdo que me comentaba que en algunas conversaciones que hemos tenido personales, ¿no? De que, oye, Luis, allí no había sonido ninguno porque la cámara esta estaba totalmente insonorizada y sin embargo aparecían sonidos, ¿no? Y había que investigar, pues, de dónde vienen, ¿no? O sea, que parece ser que los científicos dicen, sí, el fenómeno existe, el problema es qué lo produce, cómo se produce, ¿no? Porque el fenómeno está y existe, ahí está y es evidente. Otra cosa es qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo que lo produce? Y porque todavía no hemos llegado al fondo, ¿no? Y como dice Iñaki, cuando le has preguntado a Pablo, dice, no, yo preferiría otra investigación, ahora tenemos más medios, ¿no? Y hacemos otra investigación. Con respecto a lo que decía Cristóbal, diré lo que decían los antiguos, ¿no? Esto de si nos quedamos pululando por aquí, ¿no? Ojalá que no, ¿no? Todo depende, según dicen los antiguos, de las vibraciones, ¿no? El tipo de vibración que tengas, o que tenga tu alma, es donde te llevará al plano de existencia donde esas vibraciones sean afines a la tuya, ¿no? Eso es lo que dicen los antiguos. Entonces, Luis, a vibrar, pero vamos, a tope, ¿no? Sí, para vibrar a tope hay que amar a tope y tener una vida... Bueno, aquí es a los filósofos griegos, ¿no? Apateia, ataraxia, es decir, ausencia de pasiones, desapegos, fraternidad con todo el mundo. Sí. El amor, yo creo que el amor es lo más importante y es lo que nos dará esa vibración para ir a otro mundo mejor. ¿Quién sabe? Pues por eso venimos a este programa, entre otras cosas, ¿no? Para amar un poco en general, amarnos un poco o elevar las vibraciones, que nos lo pasamos estupendamente bien. Van a pensar que somos una secta al final. Eso no, nunca, nunca. Muchísimas gracias, Luis. Y bueno, para todos los que habéis aguantado en directo aquí hasta el final, y en el podcast, y en Radio Denés, y en todos los sitios por donde aparecemos, que por suerte cada vez son más y lo pasamos muy bien. La semana que viene va a ser un programa durillo, pero yo creo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar nuevamente, que va a estar con nosotros Mónica González Álvarez, que, como sabéis, antes de hablarnos de Inferno, sacó un libro que se llamaba Las Guardianas Nazis, el lado del terror femenino, que es muy, muy desconocido, porque tenemos un concepto quizás un tanto machista, ¿no? De que el nazismo solo eran hombres malos haciendo cosas malas, y resulta que, como en todos lados, también había mujeres malas haciendo cosas realmente muy malas. Marta, que es la persona que ahora mismo está gestionando el libro y está documentándose, lo está pasando realmente mal. Pero bueno, yo creo que es un tema que se tiene que dar a conocer, cuanto menos por la curiosidad de saber que existían esas mujeres. Así que lo contaremos y, por suerte, pues en la segunda parte del programa hablaremos de eso que también nos gusta mucho, por lo menos a mí, que son los videojuegos. Y si no pasa nada, traeremos esa famosa leyenda del Cleverbot y el videojuego Zelda. Ya veréis cómo se hilan, seguramente los más viciados ya lo sabéis. Pero es una historia muy curiosa que nos la traerá Pedro Vallespín, que seguramente no estará aquí, pero estará en su casa. Pero bueno, nos vemos en 7 días. No alargo más, que nos queremos ir todos a cenar. Hasta dentro de 7 días. Muchísimas gracias. Buenas noches.